Buenas tardes, amigas, amigos de La Covacha. Hoy en Covachando hablaremos sobre Marvel contra DC, ese evento de los noventas donde esperábamos muchos golpes y no vimos nada de eso. Comenzamos. Llegado Superman, vengo con mi clan, nunca nos podrán. La Liga de la Justicia viene a batallar, haciendo estallar los héroes sin más. Llámame capitán, ha regresado el titán. Ah, bienvenidos de nuevo aquí en Covachando con los Rucasos, donde vamos a hablar del tema de moda como si estuviéramos en los noventas. Y este sí es un tema de los noventas. Y para hablar de cosas así, regresando desde el exilio, Gerson Obrajero. Y es que ya no me funearon, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ah, no, este no es Ñoñoticias, ¿verdad? Perdón, bienvenidos a Covachando con los Rucasos. Faltaste ese Ñoñoticias. Con el hashtag Gerson tenía razón. Por favor. Uh-huh. Y hablando de regresos triunfales, desde Oaxaca, Carlos, que no puede comer, cenar nada frito, al parecer. No, me hace daño. Pues ya aquí, para ver quién... ¿quién gana, güey? Porque como si estamos hablando de este tema como si fueran los noventas, aquí tengo mi cartita para votar por Marvel o mi cartita para votar por DC. Y atrás también vienen los enfrentamientos más notables, a ver quién gana. Entonces, se va a poner bueno. Este Carlos siempre dejándonos mal, ¿eh? ¿Qué onda? Sí, tiene todo. Okay. Así como Félix Farsant sabe todo, Carlos tiene todo. Y hasta viaja a Japón y todo, entonces. Así es. Bueno, y no podemos tener una batalla de este tipo sin el interventor del gobierno, no conseguimos, pero Valentín, que es el líder supremo de la Covacha, fungirá como aquello. Bueno, como dijiste, acabo el interventor, pues yo hice lo mismo que hacen los interventores, que nada más los enfocaban y saludaba a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín García. Ya estamos aquí listos para hablar de esos enfrentamientos Marvel y DC que dividieron a los ñoños en los 90. La verdad es que afortunadamente las cosas han cambiado, ya no tenemos gente estúpida que se pelee por cosas así de banales, pero aún así, pues vamos a echarle un poquito, vamos a caminar por la avenida de la memoria. Vamos a hacer recuento de cómo eran las cosas hace 25 años. Ay, mi bastón. Me dice fácil. Mi bastón. Ah, ¿verdad? Sí dolió, ¿verdad? Sí dolió. Sí. Les vi las caras. Y veamos, hablando de viejitos con bastones, a ver si el tío Juanjo, ¿ya estás mejor? Digo, en línea. Hola, muchachos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este programa. Estoy cortado. Vamos a hablar ni más ni menos que de Marvel vs. DC. Así es, se te escucha muy apresurado todavía. No sé qué te traga. ¿El tío Juanjo quiso decir? ¿Qué quiso decir el tío Juanjo? Aparte que se tragó las de Flash. Ah, que no, sé si se tragó las de Flash. La verdad es que yo no diría esas cosas tan a la ligera, pero. Las fuerzas de la velocidad de Flash. Sí, no, a eso, no, sí, las fuerzas, eso fue lo que yo te entendí, obviamente. Tienes que especificarme. Y hablando de gente que siempre entiende cosas al revés, el Hernando Sensual. ¿Qué onda? Que no entendió Eternas, por lo que parece. Porque a nadie le gustó y todos deben estar correctos. No, yo vengo aquí a decir que Gerson tenía razón cuando habló mal de Joss Whedon. No me acuerdo quién fue el cavernícola que lo intentó callar en un programa en vivo. El defensor de Joss Whedon de todos los tiempos, güey. Lo importante aquí es que esto justifica a Zack Snyder como el mejor director de superhéroes de la historia. No tiene nada que ver, pero esto justifica la película de Zack Snyder como la mejor película de superhéroes de la historia. Así que DC ha ganado esta guerra, Marvel vs. DC. Aquí se acaba la discusión, vámonos. Siempre muy polémico el enano sensual. Y concreto. Ajá. Luego, ¿por qué tengo problemas para crear para tener ese especial de Buffy que quiero? No hay manera. Aparte de Francisco Espinosa, ¿quién más estaría? Ya lo vamos a cancelar, güey. Ya es la época de la cancelación. Mira, Wally, así como lo menciona Wally, si logras ese especial como quieres, te van a mandar a Rusia que arregles el asunto con Ucrania. Not gonna happen. Yo quisiera, o sea, realmente me gustaría escuchar ese tipo de opiniones. Yo no sé de qué habla, ¿vale? No es como que yo esté entrando a este programa nada más para evitar que otra persona cumpla su meta de estar dentro de los programas de la Covacha. Yo no soy ese tipo de persona, Valentín. No sé a qué te refieres. Pero, bueno, Pero hablamos de Marvel vs. DC, creo que son peleas mucho más fáciles de resolver. Sí. Primero, no, no, les estoy diciendo, por favor, pueden poner su... ¡Ni madres! Es el enano lo puede... A él le puedes decir lo que no debe hacer y lo hará. Este es mi imagen. Miren, ¿es esto o verme cómo me pongo desodorante? Ajá, qué bueno que dijiste lo de desodorante. Eres el enano sensual, güey. Yo tengo un video por ahí en el... Oye, en el... espérate, yo tenía, es que yo tenía, yo tenía imagen, no sé por qué me la quitó. Es que no te hice caso. Yo tengo un video por ahí en un en vivo, en el que de repente César saca unas tijeras y empieza a recortar el bigote. Y solo una persona se dio cuenta. Fue así como, nada más pone la cara de ¿qué pasó? No, luego hasta se corta las uñas, está como, o se duerme. Pero es nada más cuando hablan de anime, la verdad, hay que reconocerlo. Ay, Dios. Bueno, por lo menos hacen algo que les da risa para después. Yo a veces en los en vivo que luego hacíamos en sector, o ya están durmiendo en sus camitas, o están cenando, haciendo ruido, bueno, cosas así. Del tío Juanjo no vas a hablar mal, ya, sobre todo porque ya llegó. Ya los vi que estuvieron hablando mal de mí, condenados. Ay, güey, te voy a decir que no les dijera. Nada más que déjenme, le doy un sorbo a mi café calientito. El tío Juanjo no se duerme en los programas. Puede ser falso. Ya tiene taza. Dormirse en los programas. Como tiene la parte borrosa de su cámara, no lo ven ustedes, pero ahí seguro tiene el pin, también el botón. Seguramente. De hecho, el tío Juanjo es el único que tiene el botón del 15 aniversario hasta ahorita. Mira, y también atrás, en el fondo, hay un póster que dice Covacha también. Bueno, pero yo vine aquí porque me dijeron que íbamos a hablar de las tortugas ninja, güey. Así es que, ¿cuál es tu tortuga ninja favorita, güey? Leonardo. Donatello, güey. Miguel Ángel, güey. Miguel Ángel siempre fue el más chido, güey. Se me hace que al tío Juanjo le gustan los chavitos. Porque es el más tipo de las tortugas ninja. No podemos juntar a Juanjo y a Gerson porque esto se pone funeable. Se pone creepy, güey. Cambiamos de tema. Y los dos fueron a Miguel Ángel. Cambiamos de tema y hablemos de lo que realmente venimos a hablar, güey. Sí, de Gremlins contra Goonies, según Félix Farsán. Aquí nos dice ya, estamos saludando a la gente. Goonies. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, los Goonies no son unos monstruos, por ejemplo. Bueno, sí, un poco, pero... No, también Javier Saurio ya está por aquí también, saludando a toda la gente. Mira, saludos, amigo Gerson Férez. Justicia para Gerson, el hashtag. Ojo, oh, sí. Gerson was right. Bueno, una pregunta rápido. ¿Qué forma de responder críticas la de Wedon, eh? ¿En serio respondió? ¿Qué respondió? Pues, eso... Ay, dijeron que soy racista. No es que sea racista, es que Ray Fisher es pésimo actor. Y seguro Gal Gadot no entiende el inglés, güey. ¿Qué? El inglés, Gal Gadot. Que la parte de Ray Fisher tampoco es que no sea cierto, o sea. Mi hija es un mal actor por dos lados. Oigan, mi hija me dio un claro ejemplo de lo que le pasó a Joss Whedon en esta entrevista. Dice que tiene un maestro de formación cívica y ética que para explicarles todo lo referente a racismo y a ser incluyente, el profe hace totalmente lo opuesto, pero lo hace de veras, güey. O sea, ay, güey. No. Habla mal de los afroamericanos y dice que son color morado. Odia AMLO, etcétera. Ah, sí. Entonces, lo que hizo aquí Joss Whedon fue precisamente eso, o sea, fue ser él y responder como él debe, como él quiere responder, güey. Y eso lo hundió totalmente, no hay más. No, pero sí deberíamos estudiar esa forma de responder. Para no ser Rolling, güey, no mames. Que también sería interesante ver el footage, digo, no hay un footage como cual, no hay videos, pues, lo que tenemos son citas, o sea, el artículo sí está, te plantea muy bien el tipo de persona que es Joss Whedon, no creo que mienta el artículo como tal, pero también está escrito de cierta manera como para exagerar, a lo mejor ni siquiera eran necesariamente respuestas. Sí, está, yo sí creo que hay una mala leche por parte de Variety, pero sí hay unas cosas, por ejemplo, la anécdota que cuenta... la anécdota que cuenta del niño que se ahogó en su laguito, porque por un lado siempre se ha querido vender como soy el nerd que logró algo en la vida, y por otro te cuenta que sus papás tienen una casa con lago, y en esa misma anécdota te cuenta que se murió un niño en ese lago, un niño que él llevó a ese lago, se pierde y se muere. Que no es malo que tenga un lago en su casa, güey. No, pero se supone que está tratando de vender la idea de que él es así de los que luchó por lograr todo lo que tiene y la chingada. Y luego la anécdota la termina diciendo, casi diciendo, la moraleja de esta anécdota es que mis papás nunca me enseñaron a nadar. todo centrado en él, güey. No fue, la moraleja, pero sí fue como que... Aparte no tenía por qué mencionarla. Es el punch de la anécdota, o sea, el punchline de la anécdota es ese. Pero digo, casi dice la moraleja de esa historia. Mira, yo sí creo que el de Variety fue muy mala leche, sí, buscó el ángulo más culero para presentarlo. Lo estaba gozando, güey. Cada palabra está bien perro el artículo. Yo tengo el problema que el tipo de persona que retrata Whedon en esa entrevista, yo la he conocido en la vida real, y sí hay gente tan ensimismada como para ser así. O sea, sí hay gente que, o sea, el narcisista real sí va por la vida así. O sea, claro, puede morirse alguien enfrente de él, pero su mente nada más lo puede procesar como... Chinga, o sea, nomás me invitaron aquí para hablar mal de mí, güey. Nomás para eso me invitaste, pinche nano. Es el único momento en el que puede embalarte. Wow. Pero bueno, hablamos de Whedon, porque Whedon es uno de los pocos creadores que ha trabajado para Marvel y DC. Wow, la manera de ligarlo, sí, claro. Qué bárbaro, enano. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Sí, ya me acordé el tema. Bueno, la Tortuga Ninja. Vamos a hablar de Marvel contra DC. Y el primer crossover que yo me acuerdo, haciendo un poco de historia, no sé si sea el primero. Para eso traemos gente más vieja que yo, como Juanjo y Valentín. Pensé que ibas a poner Pánico en el cielo. es el primero, Gámez, le atinaste. Vas a recibir de premio a los 15 gorilas dopados. Ahorita están las de la cueva del nerd, pero de ahí se van para Técnicamente, ¿por qué se los mandaste de acuerdo? El nerd son nada más de la covacha. Porque cumplieron 11 años, güey. No los prostituyas. Pobres gorilas están más quemados que el... Luego digo, porque está aquí. Gorilas son como Sergio Mayer. No es horario para hablar de los gorilas. Las gorilas son como Sergio Mayer. Ya le está candidateando el Mossi. Técnicamente, este es el primer crossover. Así es. Técnicamente. Hay uno anterior del Mago de Oz, que es la primera colaboración que hace Marvel y DC, y que es la que da pie a este crossover, que escribe Jerry Conway y dibuja Ross Andrew oficialmente. Ross Andrew, no sé quién sea. Extraoficialmente dicen que Neil Adams redibujó a Superman y que John Romita Sr. redibujó a algunos personajes Marvel, pero no sé si sea real o sea uno de esos mitos de internet. Fíjate que tampoco tengo yo el dato de que sí es real, pero también había escuchado ese mismo... Lo que sí es real, o lo que por lo menos dice el libro... ¿Cómo? ¿El Vale dudando de los datos ahora? ¿De qué se trata? El disclaimer, enano, por favor. que lo diga otro. Recuerden que ese programa es en base a lo que recordamos y de lo que sacamos de Wikipedia, así que no crean nada de lo que decimos. Los datos probablemente están todos mal, no nos usen como referencia, para eso están los otros programas de la covacha, y ya. Excelente. Porque al rato nos anda diciendo Félix, oigan, Oye, regularmente te diría, oye Gámez, no mames, ¿por qué empezaste con este crossover si realmente no nos tocó? Porque este cómic lo publicó en su momento la prensa o... Me imagino que fue la prensa. Vale. Sin embargo, ¿dónde te tocó ese cómic? ¿Podrías señalarlo en este muñeco que voy a traer? A ver, ¿cuál es el muñeco? ¡Segunda chiste de la noche! ¿Cuál es el muñeco? Se la creyó, güey. Es un muñeco de Spider-Man, sí. Está señalando. Ahí, no, arriba. No, ahí mero. Me tocó en el corazón. En el corazón es donde me tocó, fíjate, Gámez. Yo creí que en el pezón. Y también, pues, bueno, arribita. Le estaba sintonizando las estaciones. Eso podría explicar por qué me emocioné un poquito más. Pensé que iba a ser el corazón. Bueno, podría ser el pezón realmente. Pero lo que pasa es que durante los 90 hubo una reedición en Estados Unidos que se llamó Crossovers Classics, que incluyó este especial y otro también con su primer nombre araña, además del de Batman contra Hulk y Jóvenes X, los Hombres X contra los Jóvenes Titanes. Aquí en México, Editorial Vid, que tenía los derechos de las dos editoriales, nos los trajo en dos tomos, y esto fue como un preámbulo a justamente a los crossovers que hubo en los 90, que hubo un chingo. Sí, de esta reedición de Vid, yo la única que pude observar, y parafraseando ahí al buen Joss Whedon, yo lo que pude ver nada más, es que Gargano no sabe inglés. ¿Qué? Nada. Que Gargano no sabe inglés. Ya sé. Oye, no, el único que yo pude ver de Vid fue este crossover de Superman Spider-Man, y creo que en la parte de atrás traía el segundo crossover épico, que así era, es Batman contra Hulk. Hulk contra Batman. Batman contra Hulk, porque es de DC, DC Special Series 27. Len Wein y José Luis García López lo dibujó. Así es, justamente. Sí. José Luis García López, exacto. Es bien raro porque le saca. A mí lo que me sorprende es que de un patadón le saca el aire a Hulk, Batman. Es Batman. Claro, es Batman. Lo que no sabes, Gerson, es que se puso batiaerosol antirrepelente de Hulk en la bota. Ah, no, sí. Con razón. ¿Es ese crossover donde Hulk se disfraza de payaso? No, ese es en Avengers 5 o 6. ¿Sí? Y además es un guiño a una película de James Bond. Ok, mira. No, sí, pero este crossover, pues era, a pesar de que es el primero, la verdad es bastante, bastante entrañable, sobre todo porque, aunque sea por unos minutitos, creo que por 30 segundos, Spider-Man tiene el poder para darle sus buenos golpes a Superman, ¿no? Ya después lo intenta y no puede, pero sí se da se supone que la historia son como 2 minutos de batalla cuerpo a cuerpo entre estos dos, ¿no? Aunque sí sabemos que la diferencia de poderes es bastante. Es que eso pasa porque lo bañan de algo, ¿no? No me acuerdo si Lex Luthor, el Doctor Doom o alguien, ajá, baña a Spider-Man con una extraña energía que lo hace más fuerte, y por eso le empieza a pegar. Le da chiquitolina. Otro dato curioso es que este crossover lo escribe Conway cuando ya está trabajando para DC, cuando ya se había salido porque se pelea con el jefe de Stan Lee, que no me acuerdo si todavía era el creador original de la empresa, Martin Goodman. Se pelea, se grita, entonces él se va de Marvel y se va a DC justo cuando están en pláticas. Ellos no sabían que estaban en pláticas para esto. Entonces, cuando ya se concreta el proyecto, pues no, pues tú que vienes de Spider-Man, aviéntate el crossover. Todavía no estaba Jim Shooter ahí, ¿verdad? No, todavía no, es mucho antes de Shooter. No, estaba entrando Shooter. Ya era como asistente o algo así, pero todavía no era. No, el pleito no fue con Shooter, fue con. ¿Con Martin Goodman? O eso es lo que dice el libro Marvel Untold Story. Yo, la neta, no le creo mucho a ese libro porque se nota que es propaganda para la empresa. Entonces, no le creo mucho. Porque dice que Jerry Conway le escupía el café a los jefes o algo así. No, pero de repente pinta a todos los creadores como muy divas, ¿no? Entonces, a Stan Lee, sí reconoce que Stan Lee de repente les metía el pie, pero sí pinta a Stan Lee así como que, él era bien buena ondita y pues nada más quería trabajar bien en la empresa y era muy soñador. Y de repente, por ejemplo, a Wolfman y a Lin Wei sí los pinta medio gachones, como que sí los pinta como que ellos fueron los que una vez que les dieron poder en la empresa, nada más trabajaban para sus cuates, y que eso fue lo que creó Roses. Y además ignora por completo a DC. Esta es una de las pocas cosas que menciona de la relación Marvel y DC. Se salta por completo cualquier cosa que haya hecho DC y que causara que Marvel tomara posturas editoriales o viceversa. Entonces está medio raro. Muy bien, ¿en qué nos quedamos? No, pues en que fue un primer y buen crossover. Un crossover decente, no es la gran maravilla, pero por lo menos fue un inicio para lo que después vendrían cosas un poquito más interesantes, ¿no? Ustedes que han leído más cómics viejitos que yo, plantea la misma fórmula de toda la vida este crossover, que los dos héroes se conocen, pelean, se unen contra la amenaza en común y ganan. Pues básicamente es eso, como cualquier cómic Marvel. O sea, dos héroes se conocen, no se llevan bien, ¿no? Pero de repente saben que hay un enemigo en común, entonces dejan sus diferencias, se hacen amigos y ahora sí pelean. no como DC, que usualmente es dos héroes se conocen y pues los dos peleamos por la justicia, así, ah, pues vamos contra el malo y ya ganan, ¿no? Y ya la misma fórmula de World Finest, ¿no? Raven the Bold, ¿no? Este tipo de crossover son más como de yo no te conozco, tú no me conoces, hay razones para dudar de ti, yo tengo razones para dudar de ti también. Entonces, en lo que nos ponemos de acuerdo, peleamos un ratito y ya después vemos que el malo es otro, ¿no? Sí. Como por ejemplo, aquí Batman contra Hulk, que te digo, primero hay un enfrentamiento, Batman sabe que no es rival para Hulk y de repente el ingenio lo hace sobreponerse y después juntos se enfrentan. Creo que era Guasón y el Hombre Absorbente, no me acuerdo quién era el villano de este crossover de Batman versus Hulk, aparte de Guasón. Lo curioso de esto es que, si no mal recuerdo, daban a entender que todos vivían en el mismo universo, ¿no? O sea, nadie se brincaba de un lado a otro. Ajá. De hecho, sí, no me acuerdo si fue en el primer crossover del Hombre Araña y Superman o en el segundo. Me imagino que fue en el primero porque sería muy patán de parte de Peter y de Clark hacerlo ya después de haberse conocido. Pero resulta que la amenaza que están por enfrentar, que los villanos, por cierto, son el Doctor Pulpo y el Ex Luthor, es tan grande y es tan peligrosa para ellos, que incluso, sobre todo para Superman, creo que se muda de Metrópolis a Nueva York a trabajar al Clarín, y al revés, Peter se muda a Metrópolis y trabaja en el planeta, pero sí, o sea, evidentemente coexisten en un mismo universo, nada más nunca habían cruzado caminos. Cierto, no me acordaba, sobre todo aprovechando los nombres de las ciudades, ¿no? Que obviamente que Gotham o Metrópolis son equivalentes de las ciudades estadounidenses y pues podían convivir fácilmente con un Nueva York al lado, ¿no? Sí, básicamente. Eso y que pues aquellos güeyes vivían en Nueva York, no en Metrópolis, entonces pues por eso nunca habían cruzado caminos. Exacto. Sí, porque prácticamente todos los superhéroes de Marvel viven en Nueva York. No sabemos en dónde caben tantos, pero pues ahí. Es una ciudad muy grande. Uh-huh. Y muy diversa. Sí, puede vivir más de 10 personas en una ciudad, Gámez, no es como en el norte. Uy, discúlpame. Me imagino que Campeche es enorme. ¿Cuántos superhéroes habría en Torreón o en Durango? En Durango, no sé. En Durango estaría el Hombre Alacrán o algo así. Ay, por Dios. De hecho, dentro de la continuidad de DC Comics posterior al 85, la tierra donde sucede todos estos crossovers clásicos se llama la tierra crossover, porque pues tampoco es como que le pensaran mucho, mientras que en el universo Marvel está ubicada como la tierra 7642. Ok, perfecto, así son dato, de alguna forma parte dato, de los multiversos, ¿no? O sea, ambos tienen así como su asignación correspondiente, pero son los crossovers justamente los primeros cuatro, que ya tiene rato el buen Gámez mostrándonos la portada aquí de su majestad, José Luis García López, de Batman contra el Increíble Hulk, sí, y yo creo que quiere que ya hablemos de ello. Batman con su traje azul y gris, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué cosa más hermosa! Yo no sé si lo dices de manera sarcástica, compadre, pero la verdad es que sí, ¡qué no, cosa más hermosa! Sí, la verdad, ya me hartó el traje negro. Ya no, la variación de Neil Adams es perfecta. Sí, y aquí lo icónico del traje es el símbolo de Batman sobre el aro de luz amarillo. Se ve sí, no sé por qué lo cambian. Uh-huh. Aquí pelearon que contra el líder y el Joker. Ah, cierto, contra el líder. Cierto. Porque evidentemente. Se alcanza a ver atrás, ¿no? No. Sí, no, se alcanza a ver el Joker en la portada. Está el Joker, ¿no? Sí, pero no al líder. A ver, el líder no. Ah, este lo escribió Len Wein, mira. Sí, sí, les dije. Creo y José Luis García. Gracias por hacerle caso a Gerson Valdez. No, al enano que fue. Acuérdense, Gerson. Gracias, Gerson. Gerson, muchas gracias. Len Wein, que además, en igual acababa de salir de Marvel. Él sí renunció así feo. Él sí se peleó con Goodman. No, y con Shooter también, que ya estaba ahí metiéndole. Sopa. Ah, no miento, sí, con Shooter. Adulando demasiado a Stan Lee para que, oye, hazme editor en jefe, ¿no? Y cuando llega, a ver, hijos de su... Aquí sí, van sí. Sí, Wayne, Wolfman, Conway creo que regresó rapidito, pero Lane y Wolfman creo que ya no regresaron. Vale, nos acaba de mandar un link y que me lleva a una página pornográfica. A ver, vamos a ver qué es. Pensé que esa nada más era para ti, perdón. Ese vale, siempre es ordenado. Está chido el título, pónganlo, está bastante, bastante padre. ¿Este que es de España? No, es de la edición de Editorial Viz. ¿En serio? Donde, ¿así le pusieron? Donde podemos ver que, sí, el. Digo, es el nombre del capítulo, no del crossover, porque dice el monstruo y el orate. Sí, no creas que el monstruo es Hulk y el orate es Batman. En España han de tener el mito de ¿sabías que en México le dicen el orate al guasón? Nada de esas, güey. O a Batman. Además, que más bien le dicen a Batman el orate. Oigan, el que es... En inglés era de Madman. Y yo, ok, Batman, orate, ¿por qué no? Sí, ¿por qué decir loco? Se puede decir orate. Sí. Es más de caché. Hay que justificar esa licenciatura en letras. Oigan, el vato que vemos atrás es el diseño del líder. Es que yo no los conozco al líder por la caricatura. No, el líder es uno ¿no? verde, ¿no? De cabeza enorme. Sí. Y el que vemos atrás. Es un murciélago, ¿no? Como un hombre murciélago. Entonces me confundí del villano. ¿Quién fue el villano? Era... Shaper of World, el... ¿Cómo le pusieron en español? El creador de mundos, me imagino. No es cierto. Sí, ya me acordé. Estoy inventando, ¿no? No sé quién es. Es el loco alienígena, todo gas. Probablemente, sí. Es el marcianito verde. Pero bueno, ya pasemos al siguiente. La verdad es que ambos crossovers, y a lo mejor me voy a echar a muchos encima, yo los leí por ahí de los 90s, no me llamaron mucho la atención, se me hicieron un clásico como que para tener conocimiento de él, pero realmente nada más relevante el que se hayan reunido estos personajes. Mira, yo le voy a secundar al Juanjo, porque yo también creo que el 90% de los crossovers son aburridísimos. Hay sus excepciones, pero la gran mayoría de los crossovers Marvel DC son muy aburridos porque se nota que tienen mucha línea editorial, ¿no? Los personajes no pueden hacer ciertas cosas, ninguno se puede ver peor que el otro. Entonces, la neta, sí dan mucha, mucha hueva. Y aparte realmente son muy cortos. Lo interesante aquí en estos crossovers es cómo se llegó a la negociación entre ambas editoriales, al que los abogados hayan estado... diciendo que sí, que no, cómo, cuándo, dónde, cuándo va a salir MJ, cuándo va a salir Joker, etcétera. Juanjo, eres el alma de la fiesta, ¿verdad? Se van a enfrentar Batman, parece que los crossovers, en lugar de haberlos escrito Lin Wayne y compañía, nos escribieron los abogados, o sea, es que así es, porque no puede, o sea, ahí ya son manejos de IP, entonces no, los creativos no tienen mucho control. Es como quien engañó a Roger Rabbit, que Mickey Mouse y Donald salieron la misma cantidad de tiempo y dijeron la misma cantidad de frases. Exactamente. Así es, y no pasa nada con ellos, ¿no? El que aparece como guionista ahí, lo único que hizo fue llegar y más o menos darle estructura a una serie de cosas que le mandaron en listadas. O sea, no es como que les hayan dicho, o sea, ¿tú crees que Len Wein, Conway y todos ellos hubiesen escribido esas historias aburridísimas si les hubiesen dado tantita libertad? Las dos de Superman y el Omega sí están divertidas, fíjate. No, creo que no. A veces no se ve. Es que son un poco más largas. No tienen que ser trascendentes, ¿no? Y esta no. Es una joya. Esta es la mejor. Esta sí tuvo libertad creativa, Claremont. Sin solo, entonces se ven contra los nuevos comerciales. No, es Claremont, ¿no? De New Titans es otra cosa. ¿Quién lo escribió? Mark Wolfman. Claremont y Simon son dibuja, no sé si también co-guionizó. No, pero era, le estaba platicando, según lo que cuentan, no es que yo estuviera en esa sala de cuando estaban platicando, pero Claremont le estaba platicando a Louis Simonson, que también escribía títulos mutantes en Marvel, su idea, y decía, no, y de repente llega Fénix y Darkseid y la chingada. Y Walter Simonson, que estaba ahí porque no quería que Chris le fuera ahí a hacer insinuaciones indecorosas a su esposa, le dice, oye, ya tienes dibujante, y pinche arte que se venta Walter Simonson en este cómic, es de mis cosas favoritos. Pues la verdad aparte de Louis Simonson, en su tiempo la verdad estaba muy guapa. Es Chris Claremont y Mark Wolfman los que escriben. Hablando de relaciones laborales incómodas de Louis Simonson, ella cómo le sufrió con Rob Liefeld, porque dice que Liefeld siempre ha sido un asno, pero dice que llegó un punto en que no respondía nada. O sea, le mandaba el guión y Liefeld hacía lo que se le da su chingada gana. En el punto en el que estaba en su máximo Liefeld en Marvel. Dice que tuvieron problemas así. Ella, de hecho, se bajó de X-Force por eso. ¿Ella no es X-Factor? No, o sea, el que hiciera, el que estaba trabajando con Liefeld. no me acuerdo si ese es. Ah, sí, perdón. Era no, de los sí. Chavitos. Ah, estaba, X-Men. Ajá, este. Los mutantes. Los mutantes, sí. Exactamente. Y es el que se transforma en Fuerza X cuando se lo dan ya por completo a Liefeld. A Liefeld y a Fabián Nicieza, ¿no? Sí. Sí, pero Nicieza es un decir. Sí, fue nada más. Sí, para. De hecho, Nicieza lo contratan porque es Liefeld el que lo pide. Y básicamente, pues llega a pretender que está trabajando mientras Liefeld se da chingada gana. Mira qué bueno. Oigan, que se fue de Marvel. Pero platíquenme de este crossover. Este sí yo nunca lo pude leer. ¿De qué trata? ¿De tampoco. Qué va? No, pues con razón hablas mal de todos los crossovers. No. La cosa horrible de Batman y hablo la cosa mal horrible de Batman Superman y Spider-Man. Date chance de leer este juego, está bueno. Vas, lo voy a buscar. Te lo presto, lo voy a tener. Tengo el cómic este individual, porque justamente este fue de los que intenté. Préstale las nalgas. No, esas también no. Después. Si no te enojas, claro, porque no le hago pinche. Muy liberal aquí. La revelación de este programa. Perdemos en el paraíso. Después me reclama en privado también, o sea, digo, si no se enoja, pues hay pedo. Pero bueno, esto se trata de que empieza a haber manifestaciones del poder Fénix en distintos puntos donde se supone que tuvo ella sus manifestaciones. Esto es después de que muere Jean Grey. Los jóvenes titanes van a investigar este pedo, mientras pues, los hombres X pues van a ver qué onda con, porque pues obviamente creen que podría regresar Jean Grey, y lo que pasa es que Darkseid lo que está tratando de hacer es regresarla a la vida, o regresar una parte del poder Fénix a la vida, y terminan enfrentándose ahí entre ellos. Obviamente sí tiene todo este rollo de héroes, se enfrentan contra héroes, en lo que descubren que es todo un malentendido, y después van a encontrar los villanos. Pero es una cosa chulísima. Aparte, como maneja todavía este rollo de que los personajes están en el mismo universo todo el tiempo, de que no hay cruces de universos y bla, bla, bla, cuentan así varias cositas bastante cotorras, como que las cosas. Sí, el nombre de los personajes, claro, de Garfield, Logan y de Wolverine, pero no, también las semejanzas que tienen los titanes con los hombres X, que aparte evidentemente tienen sus referencias porque es la respuesta de DC Comics a los hombres X, los titanes, ¿no? Entonces dicen, ah, mira, tienen este alien de metal y, ah, sí, también son estos güeyes, o sea, como Coloso y Cyborg. Ay, hubiera estado chido que saliera Doom Patrol ahí. Nadie se acuerda de Doom Patrol. No, de hecho, la semana pasada estaba pensando que qué bonito que ahorita ya la gente ya se acuerda un poquito más de Doom Patrol, porque aparte de la serie de televisión, tenemos todos estos cortos en Teen Titans Go. Entonces, güey, ¿cuándo creímos que iba a haber una pinche caricatura de Doom Patrol si ni los cómics compraban, güey? Qué bonito, qué buena época para ser ñoños. Mira, hay películas de Eternals, güey, ya todo puede pasar, güey. Teen Titans Go es lo mejor que le pudo haber pasado a las animaciones de superhéroes. John Justice tiene un capítulo en el que, como con la animación de Teen Titans Go, hacen un pequeño clip de los Doom Patrol que está muy bueno. Sí, está muy bueno. Nada más que ahí no es cómico, es bastante depresivo el cortito. Oh. Pero bueno, el que sigue contando, vale. Venga, ya, ahora sí que pasarnos. Sería bueno platicar del que no se hizo. Ya vas a empezar con tus cosas feas, mi querido Gerson. Sí, en efecto, estos cuatro crossovers son los que se lograron publicar en los 90, pero después de este cómic hubo un pleito entre Marvel y DC, más o menos como lo que tenemos ahorita, pero sin que esté involucrado Disney, y quitando cualquier posibilidad de que volvamos a ver crossovers próximamente, a menos de que haya equivocado. Después de este cómic, el que venía era justamente el de la Liga de la Justicia y los Vengadores, que Josh Pérez estaba involucrado en el proyecto. Pero terminaron peleándose y ese crossover quedó. Ya no se quedó ahí. Sí, quedó en el olvido. De hecho, sí hay como unas 15 páginas, 20 páginas, algo así, que sí se hicieron. Ajá. Pero pues ya nunca se llevaron a cabo, nunca se llegó a publicar ese crossover. Ese tal cual como estaba previsto a inicios de los 80. ¿Ese cuál era el equipo creativo? Josh Pérez era el dibujante, no me acuerdo quién era el escritor. Gerson, a ver si lo tienes tú que eres. Híjole, no era Jim Shooter o alguno de estos. Sí, era uno de los pesos pesados de Marvel. Ya no me acuerdo perfectamente quién era, pero sí, de hecho hay una imagen promocional en la que se ven las caras enfrentadas tanto de Liga de la Justicia de los a finales de los 70 contra los Vengadores. O sea, sí, son como un roster más de 40 personajes y todos bellamente dibujados por George Pérez. Afortunadamente tuvimos 20 años después este intento de Kurt Busiek, ¿no? Y que retoma Pérez, ¿no? Y que hacen algo todavía muy... Bueno, para mí es el mejor crossover de todos los tiempos. Muy tarde. Pero, yo ya puse en Twitter que el tarde. Mejor es el de Teen Titans con los Uncanny X-Men. Muy, muy tarde tu comentario, mi estimado. No sé, pero a mí me parece ese. Era Gary Conway, el escritor. ¿Gary Conway? Fíjate. Creo que se regresa a Marvel, entonces hay pedos ahí. Dice Luis Soto, Disney impactó con Sony por Spider-Man. No dudo otro crossover pronto siempre que se asegure el cochino negro. Claro, Luis Soto, de hecho en Universe of Madness va a salir Batman. Estén atentos. No, de hecho se manejó una de las posibilidades a principio de la pandemia, como venía toda esta onda de la crisis del papel y muchas déficit en tanto en DC como en Marvel. Sí, bueno, yo alguna vez escuché ese rumor que sí se planteaba en hacer un crossover, pero yo creo que ya te llevo por lo que mencionaba. No se puede, no se puede. Voy a hacer el Juanjo otra vez, pero no se puede porque caerían en un problema de monopolio. Por eso es que dejaron hacer crossovers. Todo lo de que se pelearon porque ¿sabes? Nada más es pantomima. La razón es por la que les cae. Ellos hacen los crossovers de los 90 cuando Marvel está en muy mal estado, entonces por eso es que el gobierno gringo no les dijo nada. Pero si después de los 2000, cuando ambas empresas son muy fuertes en el mercado, y ahorita que ya ambas son parte de dos conglomerados, nacionales, este tipo de uniones cae o podría caer en lo que es el cartel. La ley de antimonopolio. Que dos empresas se unan para trabajar un producto o algo así es ilegal. Entonces, muy difícil. ¿Me estás diciendo que el único crossover que podría tener ahorita es el de Popeye con Wipu? Sí, exacto. Por cierto, ¿qué edad tenía cuando se enteraron que Popeye es Pop Eye? Siempre lo tenía hace 2 años. 45. No puede ser. Yo tenía igual. Yo hace como 2 años igual. Yo cuando empecé inglés, de repente, como cantaba la canción en inglés, que era la que ponían en las caricaturas viejitas, de repente me llegó en los 20. Popeye the Sailor Man. Ajá. Pero bueno, por si se han preguntado por qué los crossovers ahora son nada más entre IPs que la empresa tiene o IPs chiquitas, es por eso, porque les caería el fisgo gringo así de véngase para acá. O meramente referenciales, ¿no? No creas las mentiras que dice Grant Morrison en sus libros, compadre. Lo que pasa es que yo Quesada malmiró a Dan Didio y por eso muchos tiempos no hemos tenido crossovers. El enano besa donde pisa Grant Morrison. ¿Tú crees que no le va a hacer eso? Yo lo haría. Oye, yo lo haría. Espérate, rapidito, los crossovers que quedan antes de empezar ya Marvel vs. Capcom. Después del Uncanny X-Men que se dice, vale. Después del el líder supremo dice que es el mejor crossover, viene uno de Punisher y Batman, Lake of Fire, luego uno de Punisher, Batman, Deadly Nine, uno de Dennis O'Neill y Barry Kingston, el de Lake of Fire, Chuck Dixon y John Romita Jr., así que ya saben, puro cuadrado, en Deadly Nine, luego viene Darkseid versus Galactus, hecho por John Byrne, en el 95, así que es la etapa donde Ben ya estaba karmatroneando. El de Batman contra... No, ese de Batman, Captain America es bastante, bastante bueno, porque aparte es Batman, es Batman Punisher y Punisher Batman. Batman Captain America es mucho después. Es como del 99. Sí, lo que pasa es que empezaron como a tantear terreno, pero antes justo de Marvel vs. DC hay un par de crossovers que resaltan, aparte de todas las cosas estas que mencionó el enano, que son las de... Bueno, principalmente en la Linterna Verde. A eso vamos. El Destazador de Plata. Antes de eso es el de Darkseid y Galactus. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Que es como que temáticamente el que empieza a abrir esta idea. Porque ya estamos en los 90. Ya empezó la idea de que cada grupo editorial vive en su propio universo. Que como ya mencionaron antes, esto no pasaba antes. No eran tan ñoños los guionistas y nada más los juntaban. No tenían que dar una explicación. Así, ¿por qué nunca hemos escuchado hablar de Superman? No, y Crisis, güey. O sea, Crisis da esa Crisis. Pues sí, a lo mejor en algún momento estuvieron, pero pues ya están en universos separados, ¿no? Luis Joel Soto Miranda, sí, sería imposible que una empresa transnacional empezara a trabajar con otra. Sería como si Disney comprara Star Wars, pero Disney y Lucas no eran dos empresas en el mismo mercado. Es una empresa grande comprando una chiquita. Warner y Disney son dos empresas competidoras. Se supone que son las que equilibran el mercado. Por eso es que no podían. Disney puede trabajar con Sony, Warner puede trabajar con, no sé cuál sería la otra gran empresa. Sí, pero es que una cosa es la producción, bueno, la productora, quien produce el producto, quien pone la lana, pues, quien ejecuta la obra y quien pone la lana, pues, o sea, es como una constructora que uh-huh. contrata a un grupo de personas que van a construir una casa. Les voy a recomendar aquí a todos, aquí les voy a recomendar a todos, especialmente a, les voy a recomendar a todos y aquí especialmente a Luis Joel, que se lea el libro de las memorias del CEO de Disney. Ahí se explica perfectamente bien cómo se hizo la compra de cada una de las gemas del infinito del guantelete de Disney. O sea que Walt Disney escribió un libro hace poco. O sea, creo que sí. Ya lo están descongelando. Robert Iger. El que acaba de salir. ¡Bravo, Iger! Ese perro. Sí. El que acaba de salir. Que es el que construyó la Disney actual. Exacto. Entonces, se los recomiendo mucho, ¿eh? Es muy bueno. De hecho, Disney está tanteando el monopolio. Lo que pasa es que debe tener muy buenos lobistas. Pero no, Disney está. ¿Tú crees? Sí. No creo que la ley se los permita, a menos de que. Que lograran cambiar la ley de derechos de autor para no perder. Claro. ¿Y tú crees que tengan menos lobistas esos güeyes? Pero, por ejemplo, eso que hace con Spider-Man, sí es. Por eso es que lo tienen que rehacer cada 5 años, porque no pueden dejarlo establecido, porque están ya tanteando lo monopólico. O sea. Desde el punto de vista de lo que lograron hacer con Spider-Man sin tener los derechos del personaje para entrar al universo cinemático de Marvel y la cantidad y las toneladas de dinero que han estado haciendo, es sumamente interesante lo que han estado haciendo. De hecho, corre el rumor de que lo que Sony quería era vender la división cinematográfica de Sony, que Disney se la comprara todo por completo. Pero no pueden. Ahí sí ya entraría el tío Sam y ya diría, espérate. Muy bien. Pero bueno, y decía, vale, ahora sí ya vamos a entrar a Marvel versus. Ah, bueno, no, hay otro que es de Spider-Man y Batman, Disorder of Mind de JM. Quítalo. Y ya luego viene así Green Lantern y Silver Surfer. Disorder of Mind sí fue antes de Marvel vs. Sí, es antes de. O a la par de Silver Surfer contra Green Lantern. El mejor Green Lantern al Marvel todos. De hecho, sí es previo a Marvel vs. Disney porque todavía el Hombre Araña es Peter Parker. Es Peter Parker. Sucede antes de que sea Ben Reilly. Ben Reilly es el Hombre Araña que vemos en Marvel vs. Disney. Sí. Aquí en México... Batman era negro, ¿no? Es la etapa de Troskia. De Troska, o como se llame. Sí. Acá en México, Loica. Incluso... Exacto. Editorial Beat los anunció. Yo me acuerdo, güey. No sé si les pasó a ustedes, pero yo pinche ñoño. Me acuerdo cuando agarré, no me acuerdo qué cómic venía, pero se me acuerdo que en la contraportada venía el anuncio. Sí. Me emocionó tanto ese pinche anuncio porque decía un par de haces antes de la guerra. De hecho, ahora uh-huh. que lo pienso, ni siquiera tenía mucho sentido su comercial, su copy, pero bueno, era Editorial Beat. Y nos anunciaban que venía justamente el de Batman Spider-Man y el de Green Lantern Silver Surfer. Exacto. Y sabías que estos eran los previos al Marvel vs. Ya después publicaron aquí en México los que menciona el enano de Batman Punisher, de Daredevil Punisher, Galactus contra Darkseid, todos estos que también están bien chingones y que eran previos, ¿eh? Pero al menos como yo recuerdo, primero tuvimos esos dos antes de Marvel vs. aquí en México. Los que abrieron la puerta. Sí. Ahí es cuando el Vale llegó a la adolescencia, ya para la madurez, que vio, dijo, algo así, no, sí, básico. Güey, ¿me ibas espiando o algo? ¿Qué le pasa a Gambes, güey? Güey, a mí no, ¿por qué se imaginan a Gambes? No sé, pero porque el Vale es sensual. Mira, les gusta pensar a quién le doy las nalgas, les gusta pensar en qué me excita. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para quitarles esos deseos sexuales a las personas? Yo no lo voy a decir. Yo cada 14 de febrero me imagino al Vale en traje de Cupido. Y lo dices, ¿no? Yo no les voy a quitar esas ilusiones. Jamás. Oye, mira, a mí no me tocó la publicación original porque no llegaban a donde yo vivía. Pero cuando yo me encontré con la portada de Silver Surfer, Green Lantern, igual, es un orgasmo puro. O sea... Porque además ya le daban el toque. Ya, el de Spider-Man Batman, no sé si también venía ya un guiño a lo que iba a ser la historia de Marvel vs. DC, porque Green Lantern sí tiene un guiño. O sea, ese sí está encadenado con Marvel vs. DC. Sí, sí, sí. Sí, no, de hecho, el del Hombre Araña y Batman incluso te siguen manejando la idea de que los dos personajes viven en el mismo universo. Se conocen como tal. Uh-huh. De hecho, Ashley Kafka, la doctora, está atendiendo al Joker porque uh-huh. cree que ya había curado a Carnage con una lobotomía. Aparecer. Sí, les insertan un chip, ¿te acuerdas? Es una lobotomía, güey. Sí, pero sí. Pero ya el de Silver Surfer y Green Lantern, que aparte es Kyle Rayner, el Linterna Verde, lo cual está bastante... ¡El mejor chico de todos! Correcto. Opino exactamente lo mismo. Mira, mi camisa lleva Batman, güey. Y traía guiños no solamente a... O sea, viene Cyborg, Superman, que en los... Ahorita puedes decir lo que quieras de Hank Henshaw y no te lo voy a defender. Pero en los 90, cualquier adolescente que estuviera leyendo cómics y no se emocionara con el Cyborg Superman está mintiendo. Igual que Carnage. No tenía. Igual que Carnage. No, venía de Maximum Carnage, ¿no? Que no era una gran historia, pero en ese entonces era: no mames, está sucio en Nueva York. Por supuesto. Samuel se enseña, hace una pregunta. Samuel se enseña a Flores. Batman en este crossover de Marvel vs. DC no era Bruce, ¿verdad? Creo que era Dick. Era en la época de la caída del murciélago cuando Bruce estaba lesionado. No. Si era Bruce, nada más que lo estás confundiendo con el crossover con Punisher, donde no era Bruce, era Azrael. John Paul Valley. Hasta el traje. Pero hasta el traje. Era Azrael. Sí, sí, sí. Como bien dice Carlos, hasta el traje era diferente. Sí, sí. De hecho, esas portadas las estoy publicando ahorita en el Twitter Covacho y debería estarlas publicando también en las de Covacheando. Perdonen usted. Pero, Jamie. Sí, ya, ¿qué te digo? Pero sí, justamente en ese de Linterna Verde y el Salón de Plata. Están estos detalles de que Cyborg viaja al universo Marvel y le dice que tienen que detener a... Ay, ¿a quién es? No me acuerdo, no es a Thanos, ¿no? Tienen que ir al límite del universo, ¿no? Hal Jordan viaja con Silver Surfer y tienen uh-huh. que detener a Cyborg y el otro ¿quién es el que hace equipo con Kyle Rayner? Cyborg hace equipo con Kyle Rayner para detener, creo que a Terrax o uno de ellos. A Terrax. O sea, y los dos güeyes, o sea, como tanto Cyborg como Hal Jordan tienen como... No es cierto, los dos son del universo... Estoy confundiendo las historias. ¿Silver Surfer? Sí, sí. ¿Quién es el de Marvel? ¿Quién es el de Marvel? O sea, Hal no Jordan es sí Terrax. Es... No, no es Terrax. Jordan, es Rayner. O sea, sale Parallax en ese. No es Thanos, se me hace que es Thanos. Es que si es Hal Jordan es Parallax, porque es la época en la que Jordan es Parallax. Terrax, ¿no? Es Terrax. No, o sea, pelea y sale Thanos. Sale Thanos Terrax, también. Pero ¿quién manipula a Kyle? Interna, es Thanos. Thanos. Sí, o sea, Thanos. Lo que pasa es que en aquel tiempo Thanos no era este villano tan omnipresente y tan perrote que nos han manejado sí, las películas. Thanos. Entonces Thanos como que tiene un punto a favor, o sea, como que puede ser no tan malo y anda convenciendo a Kyle, mientras que Hal Jordan anda convenciendo a Norrin Rada, al Destructor de Plata, y tienen que pelear contra Terrax y contra otro güey. O sea, Terrax es el villano. Pero llegó un momento en el que se dan cuenta de que, ah, cabrón, Thanos, pues sí es malo, ¿no? Y el otro güey también es malo. Entonces, por eso se llama, ese cómic se llama Alianzas Paganas. Digo, no es que sea bueno. Alianzas Paganas. Pinche, pero para un adolescente, pinche título está bien, cabrón. Y para los 90 ese título estaba impactante. Título sí, estaba no, impactante. O sea, un Holy Alliance. Todavía lo llegó a usar Mortal Kombat en los 2000 y todavía cargaba un poquito de peso esa frase. Gamen, que por cierto, se lo escribió portada. Ron Mars, crossover, el creador de Kyle Rayner. De hecho, era el equipo creativo de Linterna Verde. Era el equipo creativo de Linterna Verde y era una chulada, güey, porque estaba en el top. Estaba en el top. Darryl Vance es el dibujante, yo no lo conocía. Exactamente. Oh, sí, era una genialidad, o sea, era un deleite. Yo me acuerdo que leí ese cómic, no sé si 20 o 30 veces seguidas. Ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí lo leí muchas veces y pues fue un espectáculo total ver página tras página, inclusive aquí se ve con un acabado diferente, no sé si... Aquí es cuando yo usaba en azul el coloreado digital porque todo se ve cromado, hasta la piel de Rainer. Exactamente, uh-huh. Entonces eso era lo chidísimo. El punto clímax fue cuando se abre el universo, ¿no? Cuando se abre el... No recuerdo si ponen a los malos muy malos en el muro este del fin del universo de DC, y ahí es donde se abre la fractura para lo que vamos a ver a continuación. Sí, sí, sí. Es el preámbulo, ¿ah? Casi, sí, este cómic termina con una cajita de luz, ¿no? y el que va a ser futuramente Access. Access. Uh-huh. Ah, no, miento, no, nada más la pura caja de luz. Access aparece hasta Marvel vs. Capcom. Digo, Marvel vs. sí. ¿Ya? ¿Ahora sí ya puedo? No. También hubo otro que... Ya dejen. El pobre, Batman Spawn, también. Pero antes estuvo Batman Spawn, estuvo el crossover entre el universo Riven y Riven. Batman Spawn y después sí Spawn Batman. Punisher mata a Archie. Archie Punisher que jamás ha llegado a. Ese nunca salió, güey. Aquí a México no salió. Y siempre lo anunciaron, ¿no? Lo anunció bien como 20 veces. Una más por sí, está la publicidad. Oye, imagínense que John Bertram aparezca en la serie de Archie y mate a todos. No sé cómo lo ha hecho esa serie. No tiene que ser Punisher, no puede ser un no puede ser así un matón genérico, pero que sea John Bertram. A lo mejor es el que mató al papá de Archie y ya no lo vi. Ese va a ser el final de la serie. Uh-huh. Ahora sí, 53 minutos, casi 54 minutos después. Ahora sí vamos a empezar a hablar Marvel vs. DC. Chan, chan, chan. Saca tus tarjetitas, Carlos. ¡Ah, sí, vamos a sacar! Saca tus tarjetitas y achica la imagen de Carlos. Qué feito, Game. Es que quiero mostrar la portada, güey. Esta portada. Es de Dan Jorgens, ¿no? Sí. Es de Dan Jorgens. No, la verdad, no sé cómo a ustedes les pareció, pero yo recuerdo muy bien que. Al ver solamente, la idea me voló la cabeza, ¿no? O sea, decir, no manches, o sea, ¿qué podría pasar en un enfrentamiento entre Superman y Hulk, ¿no? O entre Aquaman y Namor, ¿no? Entre, digo, ya sabíamos que Flash siempre ha sido más rápido, ¿no? Pero entre Flash y Quicksilver, ¿no? O sea, realmente yo sí veía así como, no manches, esto está genial, ¿no? Pero, digo, no sé. Es algo que a lo mejor si te tocó de niño o adolescente, pues lo veías como increíble, ¿no? Ahorita ya ha pasado mil crossovers, miles de cosas, miles de ideas, ¿no? Que ahorita ya no se ve tan espectacular, pero en su momento sí fue una jugada, pues, que por lo menos a Marvel sí lo, más o menos, como que lo mantuvo a flote un ratito, ¿no? Claro, nos voló la cabeza en muchos sentidos, güey. Los dos principales es en ver a casi todos los personajes principales en el crossover, y el segundo, el saber que iban a pelear y que realmente alguien iba a ganar, güey. Yo creo que ese fue el punto climático de todo esto. Sí, sobre así todo es. La parte de... Perdón. No, sí, que es la historia principal es esa. Llegan de que unos les van a decir que solo uno de los universos va a sobrevivir y todos se tienen que pelear para ver quién es el bueno. Así, no, Gerson, sobre todo... perdón. Que ya hables, Gerson. Lo padre es que de repente, no me acuerdo si era antes... O es al final del primer número, te dicen, ¿sabes qué? Esta votación, ¿no? Es que Superman contra Hulk, tú decides quién gana, ¿no? Mujer Maravilla contra Storm, tú decides quién gana, ¿no? Y era por, si mal no recuerdo, eran llamadas telefónicas, eran correos. No me acuerdo cómo se iba a decidir este deathmatch. Ahí los tiene Carlos, mira. ¡Ah, súper! O sea, eran 11 peleas y de esas 11, 5 iban a ser elegidas por los fans quién iba a ganar. No, y de hecho, era muy curioso porque en este como mini panfletito, yo lo recorté porque era todo pegado, pero ajá, lo recorté para que lo metiera en mis micas de tarjetas. Te mencionaban que, bueno, para los de Estados Unidos tú podías enviar un correo electrónico dependiendo del personaje por el que tú votabas. Y sí, obviamente nada más son esos 5 que ya mencionaron, Batman versus Capitán, Hulk versus Superman, Superboy versus Spider-Man, Wolverine versus Lobo, Wonder Woman versus Storm, y cada uno tenía una cuenta de correo. En ese entonces era aol.com. Entonces tú enviabas un correo al personaje por el que apoyabas, y era así como hacían el conteo. Sinceramente yo no recuerdo después haber visto números sobre quiénes habían ganado, pero se suponía que los que iban a ganar iban a ser plasmados en el cómic, y te digo, yo realmente no recuerdo si hubo pues como alguna nota que hayan dicho, estos son los que ganaron de acuerdo a los votos. Ya, yo creo que me parece, no recuerdo si en algún tomo de Beat, ahorita no los tengo en la mano, sí mencionaron quiénes habían ganado, pero creo que en el cómic sí fue diferente el resultado. Creo que eso se mencionó en Wizard, ¿no? Ajá, creo que en una Wizard sí lo mencionaron, pero no tengo el dato exacto. Pero de los que sí me acuerdo, Ajá, sí, no. Todavía. Sí, ya no existe. En 96, ¿no? No, ya no. Uh-huh. Ya no, no, pero ahorita en aquellos, no. Pero en ese tiempo sí. Todavía. Es irrelevante algo así. Fíjate que, según yo, la... fue tal cual la votación. ¿El resultado? Fue oficialmente, como se vio en el cómic. A lo mejor realmente ni tenían pensado tomar en cuenta, porque el punto era que empataran, ¿no? Ese era el chiste de la... Pero no empataron, ¿no? Sí gana DC. No, no gana Marvel, de hecho. A ver, hagan el conteo y les voy a decir. Es que no empataron, no pueden empatar porque son 11. Sí, son 11 batallas. Pues, a ver. Carlos, el comodín de Carlos tiene el saldo final. Robin. Pero Batman, el capitán, nomás se la pasan así. No, exactamente. Pero Thor versus Shazam. ¿Cuál fue la Thor primera? Thor versus Shazam, gana Thor. Gana Thor. ¿Quién Namor se acuerda de esa pelea? Aquaman. Aquaman. ¿Eh? 1-1. Aquaman gana la de Namor versus Aquaman. Namor versus Aquaman gana Aquaman. Van 1-1. Electra, Quicksilver versus Electra. Flash. Ajá. Gana Flash. Júbilo versus Robin. Gana Robin. Esa fue la pelea 3-1. Más ñoña de todas, ¿eh? Ah, fue la mejor. Sí, no, man. Electra versus Catwoman. Electra. Gana Electra. 3-2. Wolverine versus Lobo. Gana Wolverine. 3-3. ¿Allá cuántos ya van? 3-3, ¿no? 3-3. Uh-huh. Tormenta versus Wonder Woman. Gana Tormenta. 4-3. Ben Reilly versus Superboy. Sí, eran. Ben Reilly versus Superboy. Gana Ben Reilly. Obvio, gana Ben Reilly. 5-3. Hulk versus Superman. Gana Superman. 5-4. ¿Allá cuántos ya van? 5-4. Ganando Marvel. Capitán América versus Batman. Empate. Empate. Y Silver Surfer, ¿no? Versus Linterna Verde. Gana Silver Surfer. Silver Surfer. 6-4. Yo me acuerdo que gana Batman porque caen en una alcantarilla o algo así. Y el capitán deja la pelea por así para salvar a no sé quién. Y Batman lo noquea con un Batarang. Sí, cierto. 6-5. Entonces, aquí nos lo dice en Zavara, DC gana gracias al Batman de Batman en el último momento. Sí, eso ya fue recurso del guión, dijera. Uh-huh. Lanzó un batarán que tardó en darle. Ahora de las votaciones del público arrasó Marvel, porque son cinco peleas que se deciden por el público: Superman, Hulk, Spider-Man, Superboy, Batman, Capitán América, Wolverine versus Lobo y Storm versus Wonder Woman. Y de esas, solo Superman y Batman ganan por DC. Todos los demás gana Marvel. Entonces son 3-5. Digo, 3-2. Exacto. Marvel gana la guerra de los clones. Oigan, pero vamos pelea por pelea para ver si de verdad nos gustó el desarrollo y el ganador, o si creemos que fue la cosa más chafa del mundo. Tú tienes una lista, Carlos, yo tengo otra en otro orden. ¿Quién la va? ¿Qué orden seguimos? Y tengo una, pero déjame ver cómo se ve. ¿Con los ojos? Seguramente. Sí, no, con la boca no. Sé que eres ciego, Daredevil, pero tienes que ver esto. Son tus padres, Batman. Es tu familia, Frank. Uh-huh. A ver. Super. Venga. No, es historia, que... Hazle sombra. Ah, es la misma. Acá en Twitter, Tacos de Kirin ya nos está diciendo que la pelea de Lobo contra Wolverine fue un robo. Fue un robo, sí. Ahorita que lleguemos a ella lo comentamos. Bueno, vamos a empezar con la pelea de Aquaman versus Namor, que de hecho es la primera que sale en la historia. Güey, Namor le estaba ganando de calle, güey, y de repente Aquaman saca una pinche ballena de quién sabe dónde, güey. ¡Sí, güey! Willy y sus ballenas. Nadó a 800,000 kilómetros por segundo, güey, para poder llegar a ese lugar. ¿Quién dice que hablar con peces no sirve, güey? ¿Hablas con peces? Ahí está doblemente triste. Está doblemente triste porque la mayor parte de la gente cree que Namor es una copia barata de Aquaman, cuando es una de las pocas que es al revés, que DC le copió a en ese entonces Tim Miller, porque Namor es un personaje original. Bueno, sí, de Bill Everett, pero de Bill Everett, sí. No, sí. Y sobre todo para mí es un personaje mucho más hecho que Arthur Curry, ¿no? Es más rudo. Sí. Tiene más personalidad. Ese sí es un rey, no mamadas. Mira, la verdad es que Le aventó a Keiko, lo que te iba a decir. Una orca, güey. Una orca, güey. No fue una ballena. Por eso, Keiko. No, es cierto, no es, sí, es una ballena asesina. Aparte, era en la época en la que Aquaman tenía su pinche garfio, güey. No, cállate. Que eso es lo único que le da ventaja a Aquaman en esa pelea. Que aquí Aquaman es más cool que Namor. O sea, tienes a este tipo, o sea, barbón, eso, con un garfio y con el petito de Pegaso compitiendo contra un tipo en Speedo Verde. No, y eso que no era Jason Momoa, güey, imagínate, güey. No, si hubiera sido Jason Momoa, no. Si hubiera sido Jason Momoa, le parte el keki fácilmente. Con su bigotito, sí, no, de Aldrón, bigotito, no, de flecha verde, el Arthur Curry. Para los amigos que nos están escuchando en el podcast, que sé que son muchos, y que si no nos han dado 5 estrellas, tienen la oportunidad de hacerlo en Spotify. Vemos en la imagen 3 viñetas. La primera donde 4. Está Aquaman con el petito este que dice el enano. La segunda vemos a Namor con su traje Speedo amarrado por el ganchito y por la cuerda de Aquaman. Y la tercera, de la nada prácticamente sale una ballena Keiko y aplasta total y absolutamente a Napoleón. Liberen a Willy. Señor contador, no es una ballena, las orcas son más bien como delfines. Pero le llaman ballena asesina. Uh-huh. Porque matan, mira, ballenas. Allá atrás se ve el niño que le dice, salta Willy, salta. ¡Salta, sería, Willy! En ese caso sería asesina de ballenas, que es distinto. Lo que sí es cierto es que no se llaman Keiko. Keiko era el nombre que tenía la orca que estaba en la aventura. Sí, y Willy era el personaje que interpretó. Oh, pero se llama. Dice Zavara, ¿qué hubiera pasado Aquaman Garfio contra el amor de los Illuminati? No, de todas formas aparecería la orca, güey. O sea, uh-huh. No, pero contra ese Namor no se hubiese quedado ahí debajo de la orca. Hubiese partido la piel a la orca y hubiese salido ensangrentado, sí, con las vísceras de la orca. De acuerdo. Y no se los hubiese hecho comer a Arthur Curry. ¿Sí o no? Oye, le cae de sorpresa, güey. O sea, ahí se ve en la viñeta. Ya la siguiente, no sabe ya qué la siguiente viñeta hubiera aparecido abrazando a su Storm. Oye, y sí se ven en el dibujo, sí, que la orca está mirando a Aquaman como diciendo, sí lo hice bien, señor. Más o menos como cuando Gámez voltea a ver cuando vengo aquí acobacheando. La mirada de Gabriel. A ver, entonces, ¿ustedes creen que esta victoria se la hubiera llevado a Aquaman o Namor? No, es que son los personajes noventeros. Estamos hablando del Aquaman de Peter Davis. Eso, por eso. Chingonazo, o sea, Aquaman. En el contexto, sí, igual a Aquaman. O sea, ahí sí se la doy a Aquaman, aunque me gusta más Namor. Para mí debería ser Namor, pero tiene razón, vale, por el sí, momento, sí, sí, de el contexto, por el momento de es que aparte, a ti te gusta más Namor porque trae un escudo verde. Lo mismo, güey. Hombre, siempre te gusta más Namor porque sabes que se está comiendo a Sue Richard. Esa es la única razón por la que te gusta Namor. Esto no es los que quieren ver a John Krasinski como Reed Richards. No quieren ver a John Krasinski, quieren ver a su esposa como Sue y nada más le pegan a Krasinski. Emily Blunt de cola. Mi respuesta para Namor. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo que Aquaman gana. ¿Alguien está en contra? Nadie se la va a hacer de pedo a Ron Mars y a Peter David. Mm-hmm. Aquí no. Bueno, es correcto. Se liberaron por esa, señores Mars y David. Entonces vamos a la siguiente pelea: Elektra versus Catwoman, la pelea de los incel. Oye, aparte. Híjole. ¿Qué pedo? ¿Por qué Elektra? Ay, porque eran los 90, Valentín. ¿A quién iba a poner a Black Widow? Ajá. Que en los 90, pues sí, ¿no? Los 90 fue. O sea, tú hablas de contexto con Arthur Curry. Aquí también hay que hablar de contexto porque venía Elektra de las temporadas de Frank Miller, ¿no? Y este. No, eso es de hace 10, sí, 15 pero, años. Pero no, pero fue la gran historia de Black Widow. De Frank Miller. Frank Miller se fue de Marvel como en el 86, no manches. Pero en los 90 estaban. ¿Igual? Ajá, estaban escurriendo todo lo que podían de Frank Miller. O sea, en los 90 la Viuda Negra escurres todo lo que puedes de Frank Miller, fíjate. Yo odio a Frank Miller. Si fuera Neil Gaiman o Morrison, no te lo niego. Black Widow sería el ideal símil, pero no estaba a nivel No. No, y además es el traje de Gatúbela, es el traje morado. Es el de Jim Valent. Sí, el de Jim Valent. Ajá. No, Gatúbela aquí. Ese traje me encanta. No puedo pelear contra eso. Gatúbela. No, oye, pero no lo he visto este dibujo. Este es Jürgen, de seguro. Este dibujo es de Castellini. Castellini. Híjole, tiene un tiene un torso de linebacker este Electra. Que ni Soraya Jiménez, nada más por la cinturita. Soraya Jiménez. Para los amigos del podcast, estamos viendo una de las escenas de la pelea de Electra versus Catwoman. Donde están en el edificio en construcción. Exactamente, ajá, lo que parece ser un edificio en construcción, donde únicamente están los soportes metálicos. A lo lejos se ve una grúa y se ve efectivamente una Electra como Soraya Jiménez. Quisiera haber estado, porque realmente está sumamente atlético. No, lo que le faltaba a Soraya Jiménez era la cinturita de avispa. Ahí también estamos viendo el trasero de Gatúbela, ¿no? Pero con Chico. Estamos viendo el trasero de Gatúbela, porque pues, obviamente. Es de esas grandes técnicas de los dibujantes de los noventas donde ponían los pechos y el trasero al mismo tiempo. Claro. Sí, sí, este J se le puso un nombre, ¿cómo se llama el? No, tenía otro. Sí, porque es esta técnica en la que están en una pose en la que les puedes ver tanto el trasero como los pechos. Entonces están como torcidas así bien raro. Está torcida, vela, es anatómicamente imposible. Y además eran en esa época donde todas las mujeres levantaban el trasero como si fueran Jimena Sánchez en su programa de deportes. O sea, toda la vida tenía el trasero súper. Para los que nos estén escuchando, estoy yo levantando el trasero, pero pues no tengo nalga, así que ni se ve. Ay, mis ojos. Es Jimena Sánchez con el traje, ¿no? De Bas Bomb. Sí. De hecho, ay, qué rollo. Entonces, aquí ganó Electra porque le corta el látigo cuando se está columpiando de una barra. Sí, pero con nosotros, ¿quién gana? Electra. Catwoman. Híjole. Catwoman. Electra no se lo merecía. No se lo merecía. Híjole. Sí, yo también pienso lo mismo. Catwoman debió haber ganado. Por su personaje, yo creo que sí gana Electra. O sea, Catwoman es una ladrona y ya. Y aparte, en este momento, es la ladrona con el corazón de oro, entonces ya es como un poquito más aburridilla. A ver, nomás porque. Espérame. No, aparte. Nada más porque espérame, tiene. Espérame. Su serie. Botas altas. Catwoman se puede enfrentar a Batman. Muy mal tú, Valentín. A Electra lo mató Bullseye. No, Catwoman no se enfrenta a Batman. Catwoman se seduce a Batman. Ay, sí. No, podría seducir a Electra. Pero Electra será muy griega, pero a lo mejor no le gusta a Selina. No creo. Catwoman podría seducirla. No creo, dice. Pues en los 5 minutos que estuvieron juntas, pues se vio que no pudo, fíjate. Electra. A ver, entonces, votación. ¿Quién cree que gana Gatúbela? Tres. Híjole, yo soy muy fan de Catwoman y de ese traje en específico, pero en esa ocasión las habilidades es lo que cuentan, o sea, Electra es entrenada y Catwoman pues nada más roba, salta y ya, sus habilidades a lo mejor la pudieron haber salvado de algún ataque de Electra, pero no es. Es el equivalente a darle la victoria a Carnage en una pelea entre, no sé, Carnage y Joker. Sí, gana Joker. Y el Joker. Gana Carnage. Cuando se enfrenta a Carnage y Joker gana el Joker, güey. Dice aquí, Catwoman sabe antes matar a Bane. Sí, o sea, pero aún así, el entrenamiento es más claro en Electra que con Catwoman. Electra solo se enfrenta a minusválidos y ciegos. De la mano, güey. El grupo más estúpido y patético de Marvel. La mano no puede ni contra el Iron Fist de la serie. Las dos tenían películas y las dos fueron malas, güey. A ver. ¿Quién que no se deje engañar por un traje calienta pendejos adolescentes va a votar por Catwoman? Güey, amo ese traje. Sí, yo también, por eso te digo, yo soy muy fan de esa versión, pero sí, aquí hay que aceptar. ¿Quedó la figura de acción? Empatamos. Por aquí Bernardo Arteaga nos dice... El muñeco de amor. Por aquí Bernardo Arteaga nos dice, a Electra es seguro que Daredevil sí le hace el servicio... ¿Qué? Lingüístico. Así que solo por eso gana. Ok, le concedo ese punto a Bernardo. Gaider nos dice, empatamos, pues. Electra obvio le gana a Catwoman. Electra puede ser líder de The Hand. ¿Cómo no va a poder contra una... The Hand es el grupo más patético que existe en los dos universos. No sé por qué siguen mojando los calzones por unos chiflados ninjas genéricos. Hasta Naruto tiene mejores ninjas. Mira, si fuera Talia al Ghul, güey, contra Elektra, güey, te creo a Talia al Ghul, güey. Ok, ahí sí gana Talia. Bueno, Talia está interesante. Eso estaría bien. Es su símil, güey. Es su símil. Bueno, sí, su símil hecho de ese símil. Empate, empate. El conteo. Yo. Va 1-1, ¿no? Aquaman. No, este es empate. Aquaman. Es empate. Y este es empate. Ok. Los tres pervertidos de abajo, Catwoman. Los tres pervertidos de arriba, Elektra. Elektra. ¿Cuál el sigue? Equipo del cuero rojo. A ver, sigue. Y qué raro, porque a mí me debería gustar más Elektra. Por ciertas razones que no voy a decir. Pero ella la privilegiaste, bueno. Está contigo mismo, cabrón. The Food es un mejor grupo de villanos que The Hand. Y eso que es una parodia para burlarse. Y aún así son mejores. El clan de vamos. Flash versus Quicksilver, aquí no creo que haya pedo. Flash versus Quicksilver. Flash gana Flash, güey. Totalmente Flash. Y de hecho, ahora, este es Wally West. Sí, es mejor Flash. Sí, de hecho. Y aparte, por ejemplo, o sea, no solamente por el contexto, sino inclusive en Core Music de repente lo toma, ¿no? Avengers contra JLA, ¿no? O sea, se queda atrás, güey. O sea, Flash es capaz de viajar entre universos mientras que Quicksilver pues es nada más rápido, güey. Entonces de repente se ve lento de él, güey. Es que acuérdate que Quicksilver corre a la velocidad del sonido mientras Flash es a la velocidad de la luz. Ya pues, caballero tiene razón, es Speed Force. Un caballero de oro contra un caballero de bronce o de plata, de los chafas, no de los buenos. Ahí lo que debieron haber hecho para equilibrar un poquito más la pelea es haber usado más, que Quicksilver tiene más colmillo. Porque Wally West pues es más buena ondita, en cambio Quicksilver sí puede ser un villano. Pero pues y lo tienen ahí siempre como antihéroe, no es realmente un héroe. Pero bueno, ahí nadie va a pelear que gane Flash, el Centella Rojo gana. Al revés, nadie. Ah, sí. Vamos a ver. Sí, Next. Ahí nadie va. Ahí estamos viendo a. No me gusta cómo gana, fíjate, eso sí les puedo decir. A ver cómo gana. ¿Cómo gana? ¿Cómo gana, Vale? Porque Pietro ya lo tenía en la lona y de repente se pone así como a recordar un poquito y a sentirse mal. Y Wally como que aprovecha ese momento para regresársela y es como gana. Y es como, güey, no, la verdad es que Wally, cualquier pinche Flash tiene capacidades de viajar entre universos. Entonces, sí, o sea, sí. El nivel de poder de velocistas de Flash está bien roto ese, güey. O sea, cualquier Flash. De hecho, el nivel de velocidad de Flash es como para que le parta la madre a Superman sin ningún problema. Lo cual es que no lo pueden hacer. No, y de hecho sí, ¿no? Ah, no es cierto. Dicen que casi no lo hacen, casi no lo hacen. Ralph Bonner. Gana Ralph Bonner, el mejor Quicksilver de todos. Ojalá algún día lo regresen. Muy bien. ¿Quién sigue? Vamos 2-1. Ganando, que estamos de acuerdo. 2 empate. Viene Robin contra Jubilee. Mira, es que aunque Marvel estuviera en la bancarrota de alguna manera, porque ellos manejo estúpidos de quién sabe cómo se robaron el dinero, en serio. Se lo robó. Realmente, Marvel en los 90 realmente vendía bien. Era una powerhouse. Eran los más populares. Hay un malentendido en el fandom ñoño que cree que se fueron a la bancarrota por problemas de venta. No, se fueron a la bancarrota porque el empresario que era dueño de Marvel trató de levantar otras empresas que estaban mega quebradas con las ganancias de Marvel. No, Panini, no me acuerdo qué otra empresa, eran tres. Y luego las trata de levantar creando una cuarta empresa para distribuir ellos solos, que no le funciona. Tiran dinero a morir, por eso es que se van a la bancarrota, no porque Marvel vendiera mal. Marvel nunca dejó de vender bien. Sí. El Robin de aquí es Team Drake. La pelea más ñoña de todas, güey. Bernardo, no, aparte romance en medio de la batalla. Antes. Por eso. Sí, se enamoran. ¿Cuál Robin? Team Drake. El mejor Robin de todos. Son adolescentes calenturientos, ¿cómo no se van a enamorar? No, aparte, ganosones. Sí, le ponen. Y aparte. Sí, afortunadamente sí tienen su momento. Bien por ellos. En ese momento Jubilee era pinche personaje que... O sea, Kitty Pryde ni siquiera estaba en el radar. ¿No? A ese nivel estaba Jubilee en ese momento, gracias a la caricatura de los 90. A la serie. No, aparte tenía Generation X. Entonces, o sea, y que era comandado básicamente, era el cómic de Jubilee más el crew, ¿no? pero cada generación tiene a su personaje femenino para hacer comparsa de Wolverine. Digo, ahorita es X-23 o Tony Bayer, no sé quién sea. En los 90 era Jubilee, en los 80 fue Kitty Pryde. Uh-huh. Dice Bernardo Ortega, Jubilee hizo a Tim Drake bisexual. Es muy probable. Es muy probable. Ese cortecito... Sí, no parecía muy... Luego con gabardina, yo creo que le decía que ponte la gabardina, que no se vea nada de tu cuerpo, no se peinado. Ese Jubilee fue horrible, güey, asqueroso. ¿Cómo? Porque tenía una gabardina. Tenía una gabardina que no te permitía ver el trasero, maldito pervertido. Un medio top con esa gabardina amarilla horrible y unos shorts. No, a mí sí me gustaba la gabardina de Jubilee. Los lentes acá medio 80. Y los aretes grandototes que decían Jubilee. Güey, son muy noventeros, finales 80, finales de los 90. I'm there. Sí, hasta puedes escuchar el... Ay, se puede escuchar a MC Hammer bailando. Lucha Mexe, que digan los nombres de los empresarios. Ay, nada más recuerdo que le decían el mago, pero no me acuerdo de su nombre. Es este. El mago Frank. Se llama muy parecido al actor de Hellboy. Romperman. ¿Al Romperman? Sí, creo que era Romperman. En ese entonces era Calamari, ¿no? Era el que vino aquí en México. No, Calamari era el equivalente al que hoy es el puesto de publisher. No, el empresario de Ron Perelman, o algo así. Se parece al nombre del actor. No te lo manejo para este momento, pero este la gana Robin, ¿no? La gana Robin, sí, no creo que nadie le vaya a pelear, porque es el mejor Robin de la historia, todos lo sabemos. ¿Lo es? Robin, todos lo sabemos. Sí es. Ay, qué aguados. Lo que me preocupa es que parece que está a punto de que le van a quitar el manto de Robin próximamente. Otra vez, que es lo único que saben hacer con Tim Drake, ya no saben hacer otra cosa. Pues ya se lo quitaron como 5 veces, Valentín. Ajá. Otra más, pues, ¿qué tiene? Sí, lo pusieron como Red Robin, luego le quisieron poner el nombre, regresó como Robin, luego le pusieron esta porquería de Drake. Que duró 3 números, nada más, 3-4 números aproximadamente. Gracias, Bendis. O sea, ponerte de nombre, ponerte de nombre superior con tu apellido es el siguiente paso a usar un traje Steel, donde es tu traje pero negro. X-Force. ¿Quién será? Es Wolverine. Wolverine tiene un traje negro. No, pero no, así es. Lo que quería mencionar es de que muchos de los personajes que estuvieron del lado de Marvel eran como muy populares y ganaron porque eran populares en ese momento. Ajá. Pero realmente tienes toda la línea de los héroes que son más icónicos. Entonces de repente dices, güey, si va a estar Catwoman contra Elektra, tiene que ganar Catwoman. Es lo que ustedes, los ñoños de abajo, opinan. Mientras que los de arriba, sí, diciendo que no. Y aquí con el de Robin y Jubilee, pasa un poquito lo mismo. Aunque bueno, aquí sí ganó Robin. Pero es que dices, güey, ¿cómo le va a ganar Jubilee a Robin? No es tanto por el tema misógino, sino por el icono de Robin es mucho más fuerte que el de Jubilee. Y creo que esa es la parte. Es una de las cosas que diferencian mucho a Marvel contra DC, aunque ya ahorita los héroes Marvel sean esta marca reconocible, ¿no? Nada más que estamos todavía en las peleas que decidió el equipo creativo. Aquí no fue por votación. Aquí no, Mars y David decidieron quién ganaba. Ah, ok. Si no hubiera ganado Jubilee, sí. Si hubiese sido por votación, ganaba Jubilee, porque era más popular. Dice Erwin Solórzano, ¿cuál universo tenía mejores objetos mágicos o de ciencia ficción, DC o Marvel? DC es más ciencia ficción y más magia. Marvel siempre ha sido más urbano, más fantasía urbana. Entonces, vamos al siguiente. Hablando. ¿Cómo? ¿Me vas a pelear, hijo de tu puta madre? Ahí está material para ti. Espérate. Vamos a una pelea hablando de ciencia ficción. Vamos con Silver Surfer contra Green Lantern, Kyle Rayner. Vamos a buscarla. Sí, gana el deslizador de plata. Sin duda, deslizador de plata. Ay, cabrón. Híjole. Esa es buena. De hecho, si gana, ¿verdad? Si gana, no rinde. Gana Silver Surfer. Gana y se pone triste. Me dejó un sabor de boca muy feo, güey. Híjole, es que, o sea, sí, técnicamente, horrible. Silver Surfer es demasiado poderoso, ¿no? Es uno de esos personajes que su superpoder es ser el más poderoso en el cuarto. Pero Linterna Verde es Linterna Verde, ¿Sabes qué? Aquí, obviamente, Kyle Rayner es de mis personajes favoritos ever. Entonces, es complicado, pero siendo totalmente honestos, no es que me lo estén pidiendo, pero vamos a estar tratando de ser objetivos, era un Linterna Verde novato. Aunque tenga el arma más poderosa de su universo, era un Linterna Verde novato, entonces sí tiene sentido que alguien veterano en el poder cósmico, que vendría siendo a lo mejor un equivalente, probablemente en poder sean muy similares, pero el otro güey era un veterano, mientras que Kyle era... Lo agarró chavito. Y con todo respeto para Ron Mars, este es anterior a la etapa de Morrison en la JLA, ¿verdad? Sí. Entonces sí, Kyle Rayner todavía ni siquiera era el personaje que se va a convertir un poco después. Con todo respeto a Mars. Apenas eran los primeros números, ¿no? De Kyle Rayner. Sí. No sé, pero todavía no lo trabajaban otros guionistas. Todavía no hacen la dupla Green Lantern Flash con Wally West. Entonces, o sea, igual si hubiese sido por votación, probablemente ganara Silver Surfer. Con menos margen, pero probablemente ganara Silver Surfer. ¿Votación? Y además... Uy, no, simplemente... No, es que... Con todas las dudas de Hal Jordan... Uy. Sí, eso es lo que iba a decir. En esta época, todavía odiaban a Kyle Rayner con mucha pasión. Uh-huh. Porque todavía lo odian. Todavía lo odian, pero cuando Morrison lo agarra un poquito más de tracción con el fandom. No, si hubiera estado Hal Jordan, lo hace su perra Silver Surfer. O sea, se embadurna la pelona y con eso. Porque Hal Jordan es un imbécil. No sé por qué tiene fans. Yo creo que Hal Jordan nada más tiene un fan y es Geoff Johns, que es lo único que sigue siendo publicado. No, de hecho. O sea, si a Geoff Johns le preguntas, ¿le damos derechos a los negros y a las mujeres? Te voy a decir, a Hal Jordan. No. No más porque yo sé que eres bien culero y aunque uno sí escucha tu podcast, tú no escuchas el de uno, culero. Pero justamente este jueves en Ñoñonautas estábamos hablando de un cómic que se llama Cosmic Odyssey, en el que Jon Stewart, por bravucón y por soberbio, provoca la muerte de todo un sistema solar. Y obviamente al vato, o sea, pinche detective marciano lo pendejea y lo hacen sentir bien culero porque, pues, obviamente por su soberbia destruyó un sistema solar. Que es lo mismo que podría hacer Hal Jordan, porque por soberbio hace ese tipo de pendejadas, pero ese güey nunca le dicen, ¿ya viste por andar de estúpido? Pues nada más era mi referencia de que no, Hal Jordan cuando, es igual cuando lo hace, soberbio. Cuando lo hace con palas no lo tratan igual. O sea, nada más Batman como que medio dice, no te tengo confianza. Y ya. No, pero luego tienes a Hal Jordan pegándole a Batman para que vean que sí. Ay, pinche Hal Jordan culero. Esa parte me encanta, pero sí. Esta pregunta de, creo que es Lucha MX, ¿cuál es el objeto más poderoso de las dos compañías y quién gana? El anillo de Linterna Verde para DC y el guantelete infinito para Marvel. No, el unificador final, ¿no? Porque puede destruir todo. Sí, pero el unificador final es más como un Deus Ex Machina, no es como que pero sepamos qué hace. El anillo, si no tiene pila, no jala. El unificador final hasta hace temblar a Galactus. ¿No? ¿La batería central? ¿De Oa? De hecho, el anillo de Kyle Rayner particularmente era el anillo más poderoso en su vida. Sí, porque ¿sí? Era el único. Pues sería el objeto más poderoso. Era el único y sin la impureza amarilla. No, pero es que también tenía muchas cosas que no tenía las debilidades que el otro. Pero sí, el anillo es el objeto más poderoso de DC, el anillo. Si me das los datos correctos, creo que sí, así es como debe ser, compadre, en efecto. Sí, sí es. O sea, hay algún otro objeto que de repente dicen, es más poderoso. Pero canónicamente siempre manejan el anillo como el más poderoso. Eres un grosero, Valentín. En el crossover de la Liga de la Justicia y los Vengadores, más que el anillo, es justamente la linterna. La linterna. Dice Gaider que Will Gardner es el mejor de los cuantos terrícolas. Pero eso no le hacemos caso a Gaider. Cuando agarra el cubo cósmico para recargar su anillo, Kyle Rayner, esa parte está bien chida. Uy, el cubo cósmico. Ah, bueno, sí, en Marvel es el cubo cósmico, sí es cierto. ¿Es el cubo cósmico o el guantelete? Sí, porque ese puede alterar la realidad sin necesidad de gemas, güey. Pero eso solo altera la realidad. Bueno, la bronca del guantelete es que puede controlar las 6 gemas. Entonces, tendría que ser el guantelete con las 6 gemas. Con las 6 gemas. Sí, con las 6 gemas, obviamente. Sí, le un cubo cósmico. A ver, entonces no vamos a pelear esta. Todos aceptamos que gana el pelón plateado. Vamos a la que más me gusta. Thor vs Shazam. ¿Cómo? Ay, papá. Vamos ganando. Capitán Marvel, en ese entonces. No hemos dicho que ninguna estemos no de acuerdo. Lo más cercano fue el empate. Ajá. Ahora sí, Thor vs Capitán Marvel. Ahí puse una liga para que nos muestres el hermoso traje de Thor. El traje más hermoso de Thor que yo espero. Espero que Taika Waititi nos los muestre en la siguiente película. No encontré esa imagen, pero si la pueden buscar, por favor. Donde se vea el traje completo, porque aquí no se ve muy bien porque está cubriendo su pancita, la está cubriendo sus manos, pero es un traje, es así como de licra. Es un top de licra que nada más le cubre hasta el pecho, y los brazos le llega como a la mitad de los, o sea, poquito abajo del hombro, casi sobre los bíceps. Lo demás es una licra, un pantaloncito de licra, ahí con sus botitas de vikingo, con su cuerito amarrado, igual en las manos, cuerito amarrado, y la careta, tiene una careta que le cubre los cachetes y la frente, pero la melena dorada ahí fluye con el viento, y tiene unas tiras de cuero en los, no, la cosa más erótica que pueden ver en su vida. Y el calzón metálico. Mjolnir con cadenas, güey. ¿Alguien tiene el teléfono de la casa de César o el contacto de algún familiar para que vaya, por favor, a limpiar el charco de cosa pegajosa que sí, acaba de... Sí, es el agua fría. Ya. Y el olor. Sí, agua fría. Sí, imagínate, ya, no va a poder salir de la puerta. Yo lo único que le pido a la vida es que Chris Hemsworth llegue a usar este traje. Es más, lo voy a mandar ahorita por Instagram a Chris Hemsworth. De hecho no estaría mal. A mí se me hizo como una mezcla de un Ataca, ¿cómo se llaman estos soldados de Magneto en su asteroide? De hecho, ¿qué? Ah, sí, de los estos. ¿Eran M-Soldiers? No, es cierto. No, eran los acólitos. Se me hace como una mezcla de eso. Bernardo Arteaga hace una pregunta. Yo la única respuesta que tengo es: no preguntes, Bernie, no preguntes. Es el momento sexual del enano o del Chris. Pues uno no se distingue del otro, la verdad. Pero bueno, esta pelea es la última pelea que decide el equipo creativo. ¿Quién diseñó el traje? No tengo ni idea, Gaider. ¿No es Metodato Junior? No sé quién era el dibujante de Thor en esa época, porque ese es el traje que trae desde su serie. Qué sexy con sus pezoneras. Samuel Ceseñas dice: Thor en la batalla pierde su martillo y lo encuentra Wonder Woman, y ella a su vez es digna del martillo y se transforma. ¡Wow! Imaginen ser niño en los 90s y ver eso. Calmado, no te adelantes. Primero tenemos la pelea contra Capitán Marvel, que en ese entonces aún se llamaba Capitán Marvel, el hoy conocido como Shazam. La pelea, pues, es la última pelea que decide el equipo creativo. Deciden que gana Thor porque en determinado momento Billy Batson se tiene que transformar. Y Thor le dice: oh, te transformas por mi venia, porque yo soy el dios del rayo. Y usa su martillo para interrumpir el rayo que transforma a Batson. Y ahí noquea a Billy, y el martillo de Thor sale volando, como bien nos dice Ceseña. Dice: miren esta imagen, qué hermosa. ¿Es Castelloni o es Jürgens? Es Castellini. Castellini, ¿verdad? Castellini. Sí, sí. ¿Ven esos abdominales? ¿Ven esa cinturita que le ponen a Thor? No, hombre. Ya cambia la imagen, Pon la siguiente pelea. A mí lo que me falta un poquito es que sí, vemos muy bien la pancita de Thor, vemos sus pectorales, pero no vemos su trasero. O sea, le cubren el paquete. O sea, tiene la capa de forma que se cubre el paquete. ¿Qué pasó, Castelloni? ¿Dónde está el trasero y el paquete de Thor? Quizás. Igualdad, sea, por favor. Y se nota la preferencia, por DC. Porque mira, ¿cómo ahí se pone el paquetote de Billy Batson? No, tampoco vale, diría que es paquetote, Se ve así como que bien chiquitito. Capitán Marvel no es un niño, lo interpreta un adulto en la película. Perdón, Capitán Marvel, es el paquete de Billy Batson, es el paquete del Capitán Marvel, tiene razón. ¿Sabemos si Thor vive lejos o no? ¿En cuál versión? Pues en todas debe tener el mismo tamaño de martillo, ¿no? Nada más el último, sí, sabes que es más grande. En el run pero en el run de Jason Aaron, Thor pasa muchas noches en Midgard con todas las mujeres del pueblo, de cada uno de los pueblos en donde tiene aventuras, con todas. Sí, pero eso no quiere decir que calce grande, o sea, es el príncipe de Asgard. O sea, por eso digo. Seguro, o sea, que Samuel García también puede pasar muchas noches, porque Samuel García calza grande, es nuestro parámetro para medir. No creo, más chico que más chico que Samuel. Así, así es como, como catalogamos. Yo creo que ese güey también debe tener mucha gente así, va a tener todas las noches muy ocupadas. Pero puede ser de los que duermen una vez y ya no regresan, porque pues, igual casa chico o es muy malo en la cama, no, no lo sabemos. Sí, no, no, no. La única no, que regresa es Jim Foster. Eso también. No, oh, y sí, güey. Y de repente, Amora, güey, que siempre quiso. Y cuando se le iba a hacer, güey, aparece Amora. Oye. Ahí sí te voy a decir que es el único que extraño de la franquicia de Thor en Marvel, que no nos hayan presentado a Mora. Anna Taylor-Joy para Mora, por favor. Anna Taylor-Joy para Mora. Quítense a los Spider-Fans, no se la merecen. Pues ya hubo una encantre. Ya hubo algo. No, salió Lorelei en Agentes de Chill, pero salió Lorelei, la hermana menor. Ah, yeah. Uh-huh. O Anna, Anna de Armas como Amora. Ah, claro. Anna de Armas como lo que quieran. Ana de Armas, como lo que quieras. Ana de Armas leyendo el directorio telefónico, no hay pedo. Güey, estoy viendo sus pinches comerciales de las cremas Instagram, güey. No sé ni cuáles son las cremas, pero estoy viendo los comerciales. Es lo único que vale recuerda de 007. Pero bueno, gana Thor. Alguien va. Dice, ¿pueden dejar de hablar del paquete de sedes? No creo que sea relevante para resolver. Creo que es relevante. Claro que todos sí. Todos sabemos que muchas peleas entre varones se resolverían si se sacan el pelo y se lo miden. Correcto. Cualquier pelea de todos. Guerras enteras se habrían evitado si alguien se hubiese sacado el pene y se lo mide. Yo voy a decir algo, güey. Déjame digo algo. Una hora con 37 para TikTok. Muchas peleas de primaria se evitaron precisamente en los dormitorios de la escuela. De no hablemos de eso, no es entendido. ¿A qué escuela fuiste, güey? Mira, ya hice un pinto, la raya, Juanjo. No teníamos por qué saber ese detalle de las escuelas de Durango. No manches. ¿Puedes editar esto y borrarlo, güey, para subirlo al podcast, güey? No se vayan. Ahí es donde Valentín y Juanjo se hicieron amigos en el baño. Ándale. Yo creo que no fui no. La verdad. ¿Se saben el chiste del tatuaje que dice J no sé qué? Le dice, no, es que dice Jamaica Rom, no sé qué. Juanjo y Valentín. No es chiste, es anécdota. Le pasó a Juanjo y Valentín. Trapitos al sol. No sé qué esperaba Gaider al pedirnos que no habláramos de esto. Aparte, ya habíamos dejado de hablar del tema. Sí, pero llegó Gaider a recordar. Dice Alejandro Guerra: Shazam es un concepto muy encantador, pero siento que su misma fórmula quedaría mejor en Marvel que en DC. Pero DC tiene más manejo de dioses griegos que Marvel. Sí. Shazam y Batman deberían pasarse a Marvel, la neta. No, Batman está bien en DC, déjalo. Batman es. No, porque en Marvel sí lo sabrían manejar. O sea, sí sabrían explotarlo sin convertirlo en el Marisuel en el que han convertido a Batman. En DC. O sea, sí podían sobreexplotarlo sin tener que hacerlo el mejor de todos. Que llega y me imagino un Batman patearla. Marvel. Yo no me imagino un Batman Marvel. Yo. Se llama Daredevil. Ok. Pero sin dinero, güey. Ay, bueno, ¿quién gana aquí? Thor. Y nadie lo va a pelear. No se pelea no por el traje de sadomasquista que le encanta al enano. No se pelea porque la manera en la que lo resolvieron estuvo muy, muy inteligente. Sí. Pues sí, es cierto, güey. Soy el dios del trueno y por mi el trueno. El dueño del trueno es Thor. Punto. Le dijo, te las trueno. Pero, esa es la misma forma en la que resuelven la pelea con Superman. Tampoco es así como que, uy, qué ingenioso. Aparte, las habilidades de Billy Batson pues, casi brillan por su ausencia porque no es rápido, casi no es fuerte y mucho menos sabio, ¿no? Pero tiene la velocidad de. Ajá, de Mercurio. Mercurio. Es que acuérdate que la sabiduría de Salomón solo sirve si tienes que partir un niño a la mitad. Sí, si no, no. Pero eso no ayuda. A construir jardines. Yo creo que el Capitán Marvel sí ha estado como poco usado, bien usado. Bien decía por acá el buen Guerra, que es un concepto interesante. Pero pues también al menos nos deja algunas joyitas de vez en cuando. Digo, después nos dejan la porquería que fue el último volumen de Geoff Johns, pero podemos ver cosas bonitas del Capitán Marvel. Y al menos para la versión cinematográfica, una muy muy buena repetida. Sí, sí, así ganador, es. No hay manera, sí, de edición. Sí, no hay manera. Ok, ahora sí, ya vamos a los que votó el público. Vamos a ver, sí, si los ñoños en los 90 vivían en el error. Empezamos con, sí, Superman versus Hulk. Que ya de entrada la pelea y se me hace medio estúpida, no sé por qué. La pelea es estúpida, güey. Pero el resultado es justo. No, el resultado es justo, pero ¿por qué ponen a Hulk contra Superman? Hulk no vuela, no lanza rayos. Es que es, digo, a lo mejor como lo hace Busiek en JLA contra Avengers, pone a Superman contra Thor, ¿no? Y es más o menos el que le da batalla. Pero yo creo que es el que le da batalla. Pero yo creo que en poder, por lo menos, con la memoria fresca de Doomsday. O sea, era el equivalente a Doomsday de Marvel, ¿no? Este Hulk, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Aunque no era el Hulk, desatado, ¿no? No era el Hulk ya. Y es que, además es el Hulk inteligente. Que siempre se, pero que siempre se ha interpretado eso como que es poquito más débil. O sea, el Hulk peligroso es el que es un bárbaro. Uh-huh. Y además el Hulk que trae pantalón de mezclilla. Sin camisa, exacto, y pantalón de mezclilla. Y con hebilla. Con cinto, güey. No, o sea, era el Hulk tu tío en los 80. ¿Vieron ese crossover de Steve Rude? El ¿de Superman quién? Contra Hulk, que lo dibuja Steve Rude. No. Uy, ah, ya, sí, Carlos, güey. El donde es como los 50, con los 50, ¿no? Sí. Ese es un verdadero enfrentamiento de Superman y Hulk. Mira, te voy a decir la única razón por la que escogieron esta pelea, aparte de para que tuviera una victoria fácil Superman, por Doomsday. Ajá. O sea, todavía veníamos de la muerte de Superman y dijeron, ¿cuál es el equivalente de Doomsday en Marvel? Pues Hulk. Y ya. Ya lo dijo. Güey, acabas de gaslightar a Gerson así bien gacho, culero. Ay, perdón. Sí, güey, no manches. Mira, ¿sí cómo hizo su argumento bien chido? Y es como decir, tengo una idea, güey. Ah, no manches. Ay, Gerson, cabrón. Lo dejaste. Ay, cabrón. Hiciste un J.J. de la película de Spider-Man, sorpresa, cuando llega su asistente a decir los apodos. No mames, me bloqueé por completo porque no escuché nada de eso. Es que te quedaste atrapado en los paquetes de Shazam y Thor, güey, por eso. Acabas de decirte eso, Nano, no pasaron ni 5 segundos. Ah, pero tal vez sea porque se cortó tantito. Eso me bloqueé por completo, güey. Bueno, también. Doctor Octopus, Doc Ock. Hiciste un game, padre. ¿Te acuerdas de ese seminario que tomamos para ignorar a Gerson? Yo soy un pollo, Valentín. Justicia para Gerson. Hasta justicia para Gerson. Oye, en mi defensa yo fui el primero en saltar a decir justicia para Gerson, El primerito. Pero fue el primerito. Gerson tiene razón, él lo inventó, güey. Tuviste otras razones para hacerlo. A mí no me engañas. Pero mis razones ayudan para el bien, Valentín. Que es lo importante. Ellos, Whedon, es un riconario que necesita nuestro. Yo sabía que era. O sea, uno sabe que son riconarios, pero no sabe hasta qué nivel, si está bien cabrón. Pero bueno, eso. Güey, es nieto de guionistas de Hollywood. ¿Se dice cosas de Superman? Aquí no aplica. Alguien va. Es muy triste porque creo que sí, Superman. No había manera que una pelea de Superman contra cualquier otro personaje de Marvel, ajá, si acaso contra el Hombre Araña, o sea, no fuera a ganar Superman. Y es la razón por la que no ganaron. Es que el nivel de poder de Marvel es en general mucho más bajo que el de DC. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tienes la JLA que son dioses. La Liga de Justicia son dioses. Sí. Los Vengadores son un equipo paramilitar. O sea, son dos niveles muy distintos. ¿Recuerdan cómo derrotan a Superman en la serie de Kurt Busiek? O sea, todos le agarran un montón a Superman. O sea, son como unos 5 o 6 que le empiezan a dar. Sí. Que de hecho, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho esa escena donde le parte su madre a Thor. Y se enoja a Hércules, y él es el que se avienta y empieza a golpear. No, pero son como 5 o 6, es Wonder Man. Es que se avienta Hércules y siguiendo el ejemplo de Hércules, se avientan todos los demás. Porque Hércules así de, no, no puedes hacer eso, y ¡pam! Y ya ven que la cosa se puso gacha y llegan todos los demás. Dice, ese está muy padre esa escena. Esos Avengers terminaron siendo cholos. Y de repente le llega... Sí, que por cierto, Superman. Hace unos meses le estaban reclamando a Busiek esa escena, que porque hay mucha gente enojada porque le partió su madre a Thor. Yo ya vieron que soy muy fan de Thor, no sé si lo vayan a poner en duda. A mí no me molesta en absoluto, porque yo, si hubiesen puesto Thor contra Superman en esta pelea, no me hubiese enojado que ganara Superman. porque si hubiese hecho una pelea más, más equilibrada. Mucho más equilibrada. Porque de hecho todavía también que posicionen a Thor a pelear contra el avatar de un niño de 12 años, sí está bien, mamá. También. Pero bueno, es un dios. Es que un se supone que eran como deidades, güey. Entonces, es un dios y además... Es un dios con el poder de muchos dioses. Griegos. Es un niño con poder de dioses griegos. O sea que a lo que conoce Billy Batson, Thor es bien buenondita. Ese me pudo haber ido peor. Y aparte si no creo que haya sido la primera vez que Thor le haya pegado a un niño. Y no, y vas a decir, si me toca el dios del trueno griego, me iba peor. Oye, bueno. Nada más como comentario ajeno un poquito al tema de Twitter, pusimos el tweet en la covacha de que solo esperamos que Taika Waititi use este traje en Thor, de Thor en Love and Thunder, el que dijo el enano. Y Taika Waititi nos respondió, lo digo que sí, gracias Taika. Todavía no, pero alguien dijo que sería mejor que lo usara Chris Hemsworth. Yo digo, ¿por qué no los dos? ¡Que salga Taika Waititi usando ese traje! Sí, por favor, deme 10. Un poco de eso, pero bueno. Bueno, Superman, ¿quién gana? Hulk. Superman. No, pues Superman. De calle, Superman. De calle, totalmente. Gaede, por acá no sé qué de Sentry contra Superman, pero Sentry es de los 2000, les compramos para el Covachando. A ver, señores, ¿qué parte de la gracia de Sentry es que Sentry es un pobre diablo? No les ha caído, no les ha quedado clara. No, aparte la gracia del personaje es que a pesar de ser el ser más poderoso del universo, nunca va a ser nada interesante, nunca le va a ganar a nadie importante, todo el mundo lo va a pendejear. Esa es la gracia del personaje. Si haces el mundo de Sentry, además es que tampoco lo entendió. No tienes por qué gritarnos, enano. Claro que sí. Sí, grítanos, enano, grítanos. ¡Oh! Aquí. Grítame aquí. Con el No hagas eso, güey. No hagas eso. Muy pegriloso. Ya supe por qué Jason escogió ese cuadrito en aquí en la pantalla. Quiere estar arriba del enano. Ya está. Anda. ¿Cuál es la que sigue? ¿La que sigue? Spider-Man versus Superboy. Ya no me metan en estas cosas. Hablando de luchadores. Ahí no hay duda. Yo creo que esta quedó, debería haber quedado empate. No, debería haber quedado Superboy. No, ganó Spider-Man. Ganó Ben Reilly. Sí, pero digo, yo digo que debió haber quedado empate. No, no se ponían los empates. ¿Por qué, Carlos? No. De clones, porque... Ben Reilly siempre será el mejor. No, Superboy. Ajá, bueno, aparte de eso, pues para mí esos dos personajes tienen como que el mismo poder. Simplemente en habilidades, Spider-Man, pues tener las cuestiones de habilidades, ¿no? De la araña. Y el Superboy por lo que representa, pues, ¿no? Un clon del Superman. Pero de cierta manera también puedo decir que entiendo que haya ganado Spider-Man porque en ese momento también era más famoso y no importara que sea el clon, o sea, sigue teniendo las mismas habilidades. Inclusive hasta se jugó que él era el verdadero Peter Parker, ¿no? O bueno, el verdadero Spider-Man y el Peter era el clon. Entonces también yo creo que por eso le dan el gane y te digo, por la cuestión de fama, pues sí era más famoso el Spider-Man en ese momento. Pero te digo, pero para mí como que debe haber quedado en empate, simplemente por la cuestión de que ambos están como que, no sé en qué rango de edad, pero simplemente equilibrados, pues, no sé, yo siempre los vi a ambos así como personajes equilibrados. Mira, aquí uno es un genio y el otro es un chamaco. Es que esa es la cuestión. La cuestión es esa, que al ser un clon crecido, tiene una mentalidad muy infantil, ¿no? No lo leíste bien, Carlos. Es Spider-Man y Superboy tiene sentido porque uno es un genio y el otro es un chamaco baboso. Por cierto, no rima, güey. Sí, por cierto, nos estábamos quejando de la ausencia de traseros masculinos. En esta imagen nos lo dan. Ay. Lástima que uno es menor de edad. Pero sí, aquí no hay objeción en que gane Spider-Man también. Mira, aquí Félix Farsa dice, Carlos, los dos tienen los mismos poderes, ser un clon. Ah, exacto. No, espérame, Félix, que aquí Superboy tenía uno de los mejores poderes de los cómics de superhéroes de toda la historia, la telequinesis táctil. Ah, yo creí que la chaqueta de cuero. Se supone que con eso podía volar, ¿no? haces. Pero fuera de eso, porque... ¿alguna ventaja la telequinesis táctil? Pues sí, que le daba super fuerza. ¿Era lo que daba super fuerza? Sí, sí. Es que todavía no me acuerdo. Era sí, es que no tenía super fuerza. Tenía telequinesis táctil. Entonces, lo que tocara lo podía mover con su mente. Una mega estupidez. Qué bueno que la respondió Jones. No, de hecho, con Jones crece mucho más de lo que había crecido Superboy con la chaqueta. Dice, sí, Néstor, le quitó la chaqueta. Néstor David Vázquez. Recuerdo que leí por ahí que querían cancelar todo el evento porque el que participó fue Rayleigh y no Parker. Eso era lo que querían hacer los Spider-Fans. O sea, en ese caso. No, puede que hayan querido retrasarlo porque ya estaba a punto de volver Peter Parker. Pues no. Telequinesis táctil es una contradicción. Sí, también lo es inteligencia militar y nadie les dice nada. No, la ciencia ficción es... La palabra ciencia ficción es contradictoria. Es un oximorón. Ajá. Diles feliz pasar. Telequinesis táctil, o sea, podía expandir el aura química que le puso Barn a Superman Man of Steel. Los 90 fue una muy mala época para la familia de Superman. De hecho, ese fue un mensaje destacado por parte de Rix. Qué bueno que lo leíste. Así es. Por eso lo leí, si no lo hubiera obviado. Como hacemos aquí. Entonces soy el único que está en desacuerdo con la victoria de Spider-Man. Sí, pero no, porque Spider-Man. No me daña. Yo soy totalmente objetivo y digo que gana Spider-Man. Y yo también soy objetivo, mira. Híjole, mano, apenas se juntaron, ¿eh? Yo aquí no. Soy bien objetivo. Aquí estoy un poquito de acuerdo con Dark Claw. La verdad es que no creo que uno de los dos mereciera el gane tal cual. Ay, cabrón, no te creas, es que se me hace que sí, cierto, Superboy tendría más de dónde ganar que el Hombre Araña en este caso. Pero bueno, digamos que si tendría más chances de ganar Superboy, de todas formas, Spider-Man lo podría contrarrestar con su sentido arácnido, entonces aún así siguen estando equilibrados. Pero es Ben Reilly. Es un personaje antes de que hubiera toda la onda de Maximum Clone aquí, esa mamada. No, ya había pasado. Aquí ya había pasado, aquí ya era el Hombre Araña. Sí, sí. Era un buen Rayleigh, Spider-Man. Ben Reilly, no. en esta época está chido, en la época del de las sudaderas azul. De las sudaderas azul. Araña Escarlata, ahí está chido Ben Reilly. De repente que, que se lo da el Hombre Araña, es como... ni siquiera lo exploraron bien. O sea, pudo haber sido una exploración interesante, pero no lo hicieron. Entonces, yo creo que aquí sí le doy el gane Superboy, tienes razón. Bueno, ¿quién más? Pero Superboy era... Bueno, era... Dije que le doy el gane a Superboy. ¿Cuántos van entonces? A ver. Van dos y dos. Porque el enano y... No, bueno, Carlos dijo que era empate. Carlos dijo que era empate. Si es empate, bueno, Carlos, vamos a desempatarlo, porque si van 2-2... Pues no, aún haciendo. Vamos 2 y 1. Sí, ya dijeron 2 y 1. Tú vota, ¿no? Tú vota como dicte tu corazón, no como quieras que gane. No, pues aquí sigo con lo mismo también, que Spider-Man de todas formas gana por la fama. O sea, era más famoso todavía Spider-Man que un Superboy, güey. Entonces, pues gana Spider-Man. Es uno, ¿no? Es uno. Falta nada más Falto yo. Juanjo y el enano. No, pero ese es el que gana Superboy. Bueno, 3-2. Falta Juanjo. Spidey. Punto. 4-2. 4-2. Ganamos. Por... Excepto. Dice okay, Félix, a la siguiente. Okay, ¿qué dice Félix? Que modele la playera, pero ¿quién? ¿Yo? Yo no traigo playera. Por favor. No, tiene su chamarra, su sudadera. Ese no soy yo. No soy yo. Es mi chamarra de Spider-Man. El Gamers le aprendió las mañas al Richard y cosplayea y dice que es sudadera. David Mesa a través de Twitter nos está diciendo que no le gusta ese traje de Thor. Y dice, hasta Mike Dodato Jr. dice que no está orgulloso de ese diseño. Entonces, se equivoca Mike Dodato Jr. Dile que yo le digo que se equivoca. Siguiente pelea. Venga. Wolverine versus Lobo. Espérense, ¿quién ganó aquí? No les puse atención. Ganó Spider-Man. 4-2. Ahora sí, Wolverine versus Lobo, la pelea que todo el mundo esperaba y que terminó en coitus interruptus. ¿Por qué la estaban esperando? También ¿Cómo que por qué? O sea, ambos se presentan a los 90 en su máxima expresión. Era Wolverine y era el Lobo. Fíjate, lo único mejor que verlos pelear hubiera sido verlos coger. Ay, y además híjole, nada más esta parte además la dibuja Jürgens, que la verdad, y ahí Jürgens. Sí, como vale, ni en los 90 me gustó. ¿Es Jürgens o...? Es Jürgens. Pero bajó muchísimo la calidad de dibujo, ¿eh? Sí, lo hicieron express, güey, aparte. Bueno, Jürgens tampoco era tan... No, pero era... Era de la media hacia arriba, más o menos, güey, y aquí es de la media hacia abajo, güey. Lo recuerdas con cariño, güey. Nunca fue bueno. Jürgens. A mí en los 90 sí me gustaba Dan Jürgens. ¿Por qué? Pues porque vivía en el error. Neta, vuelve a verlos y te vas a dar cuenta. Ay, cabrón, si pues estaba. Es correcto, güey. Quizá tienes razón. Hay que volverlo a ver con ojos de crítica. Pero lo que recuerdo de Jürgens es precisamente el Superman Cyborg. Y cuando lo vi por primera vez dije, no man. Y ya. Pinche Terminator. A ver, esta de Bernardo Ortega. Si cogieran Wolverine Lobo, ¿quién es Bottom? Wolverine es Bottom, ya lo sabemos. Siempre se mete con más grandes que él. Como Colossus. Es Bottom, y además su poder curativo lo hace el Bottom perfecto. La cara de Vale. Yo creo que en este episodio si lo voy a llamar arruinó mi infancia. Es una buena patita. La cara de Vale de ¿por qué viene este programa? Sí, me cae. Tanto esfuerzo construyendo una barra de programa seria y les permito a estos idiotas decir antes que el guarro era yo, güey. Antes el guarro era yo. Antes el guarro era Gerson, aquí, aquí todos somos guarros. Tú eres cochinón, que es distinto. Eres eso sí. Sí, más negarlo. La verdad. Es que me perdí un poco y no les puse mucha atención. Pero sí, pinche Wolverine, que chingue su madre. Sí, hubiese gustado que ganara luego. El maestro efectivo. Sí, pues sí. Ahí es entonces, vamos a votar. A votación. Es el tema siempre con Lobo, güey. O sea, tiene poderes bien rotos, pero nunca los usan. O sea, nunca se acuerdan de la mamada esa de que si sangra salen clones de él, una mamada por el estilo, que parece algo sacado de la plata, yo lo sé, pero ¿sabes qué pedo? Es que Lobo es pura facha, güey. Es pura facha. Realmente, bueno, a mí no me parece un personaje que puedan haber, durante los años, haberlo construido bien o haber aportado algo. Es un güey guarro con una motocicleta espacial, güey. No, es que... Es que el Lobo, de Wolverine, yo lo sé. Lobo es el guión en personaje, o sea, puede tener lo que quiera, hacer lo que quiera. Como perder contra Wolverine, obviamente. Exacto. Si lo requiere el guión, pierde contra Wolverine, chingues. O sea, le da pelea a Superman, pero pierde contra Wolverine. Exacto. Entonces, puede pelear puño con puño contra Superman, güey. Sí, exacto. Lo que yo entiendo por lo que acaba de decir Gámez es que si Lobo tiene el poder del guión en sus manos, si pierde contra Wolverine es porque sí lo quería el guión, entonces realmente ganó Lobo. Exacto. No, pues esa fue de votación. Esa fue de votación. O se dejó perder. Se dejó perder. No, me gustaba mucho la trading card que había de Lobo de esta saga, porque era él con la silla de ruedas del profesor X. ¿No se acuerdan de esa? No. Bueno, aquí la tengo, a ver si la pones en pantalla. Mira. A ver, venga. De hecho, hay dos de ese enfrentamiento. Aquí está la que dice Vale. Ok. Y la otra ya es cuando están peleando. Sí, de hecho, todas de esa línea, todas las tarjetas de DC están bien chingonas. Ahí está el Lobo desnudo. Hay muchos enfrentamientos que nunca pasaron en el cómic o se mencionaron. Están muy interesantes. Ah, no, pero no me refiero solo a eso, sino que el diseño de las tarjetas, la mayoría tienen alguna referencia a Marvel, o sea, como esta de Lobo. Mientras que las de los personajes de Marvel casi no traen referencia a DC, lo cual está bastante culerón. Sí, pero eso sí. Félix Farsar pagó por un mensaje destacado que en Dark Knight Metal lo usaron Valentín y no salió bien lo de los clones de Lobo. ¿Pero qué salió bien en Dark Knight Metal? ¿Qué salió bien ahí? La portada metálica. Mejor dicho, ¿por qué habrían de haberse esforzado en una serie llamada Dark Knight Metal? O sea, porque edgy y así. Ajá, o sea, porque Greg Capullo es muy rockero, güey, muy metalero. Ajá, sí, metalero. Ajá. Sí, eso es una serie Kiss, güey. En la que te imaginas a Capullo y a los guionistas haciendo esta seña todo el tiempo. ¡Yeah! ¡Yeah! Así lo escribieron. Haciendo un dibujo, una viñeta y así. Ajá, ¿vale? Disfrutando. Yeah. Me quedó muy chingón esta viñeta. ¡Yeah! Imagínate a Acapulco con sus lentes toppers. ¡Yeah! ¿Cuál sigue, Nano? Bueno, aquí ganó Lobo, ¿no? ¿Nano Lobo? Ganó Wolverine. Nano, ¿están de acuerdo o no? Votación. Lobo. Lobo. Me vale madre esta pelea. Sí. Empate. Pues gana Lobo. Vaya, no que el empate, son Arsi 3 con. Bueno, Carlos, ¿tú quién no, apuntaste, yo voy Carlos? Los dos Lobo. Empates y ustedes ganaron. Ajá. Lobo, Lobo. Tres gana Lobo, tres Lobos, dos abstenciones y un. Ya, está, ganó Lobo. Vaya, la única en la que no estamos de acuerdo. Es que es tan irrelevante, incluso en aquellos momentos a mí sí me parecía tan irrelevante. Esta... No era irrelevante, pues era Wolverine. Pareja, era Wolverine. Espérate, espérate a la que viene. Tormenta contra Wonder Woman. ¡Wonder Woman! Aquí sí se pasaron de lanza los fans. Ahí sí se pasaron de lanza, ajá. Estoy de acuerdo con Valentín. Wonder Woman debió haber pasado por una época muy, muy, muy baja para haber perdido en los 90. Popularidad, güey. Ese es algo... Estaban los que le pegó el enano. Se pasaron de lanza y que no, sí, se pasaron de lanza. Pero él te está corroborando la opinión. Yo te doy la razón, Valentín. Ajá. ¿Cómo puede ser posible que un rayo le gane a Wonder Woman, güey? Cuando tienen los pinches brazaletes, güey, que desvían balas, güey. No, ah, sí, y además el tiseo de darle el martillo de Thor. El martillo de Thor, güey. Eso también está bien pinche random. Es como, mira, que saca el... Pero no lo va a usar. Uh-huh. Dice Eduardo Beristain que a qué hora acaba esta madre. Aún tengo trabajo que hacer y no me dejan concentrar. No sabemos. ¿Sí? No sabemos. Pues ya no tardamos, creo. Ya vamos. No, nos quedan poquitas, ¿no?, peleas, güey. Tú síguele procrastinando, güey. Bueno, sí, pues híjole. Estuvo... Era algo igual de desigual que la pelea anterior. Ajá. Pero pues los fans son muy tetos, la verdad. Éramos muy tetos en los 90. No, o sea, sí, en defensa de Tormenta, es el traje blanco. Estamos pasando una tarde de sábado discutiendo de peleas que salieron hace 25 años. ¿Estás seguro que éramos muy tetos? A nuestros 30 años. Por eso es que parecemos tetos. 30, cállate. Mínimo. O sea, el menor aquí soy yo, uno de 35. Uno que ya va para 30 y 10, culero. Sí, no, macho. Ah, sí es cierto, le ganan un rayito bien culerón. En defensa de los fans, es el traje blanco de Tormenta. Sí, pues es X-Men en su prime, entonces obviamente todos los X-Men eran hiper populares, ¿no? Por eso Wolverine le podía ganar al Lobo. Sí, los X-Men todavía estaban en su auge. Y aquí creo que Wonder Woman todavía empezaba la etapa de Phil Jiménez, ¿verdad? No. ¿Quién es la que la rescata? Uh-huh. Jiménez es quien rescata a Wonder Woman. Ya habían pasado como 10 años, 15, si no, ¿sí? De los Pérez. O sea, es realmente la Mujer Maravilla. Creo que todo tuvo una etapa con John Byrne. Estaba John Byrne, creo que era el título de la Mujer Maravilla en ese tiempo. Pero es de las etapas de John Byrne más recordadas. O sea, no es. O sea, antes se habla de sus Supermanos, sus Cuatro Fantásticos. Es más, antes se habla de su horrible Hombre Araña que su Mujer Maravilla. O sea, la Mujer Maravilla de Byrne es. A lo que voy con la maravilla de Byrne es como un poquito intrascendente, ni buena ni mala, o sea, está ahí, y pues qué triste, o sea, es muy triste que ya viéndolo como un personaje legado con lo que es la Mujer Maravilla ante Tormenta, pues sí está tristón. Ahora, que si lo ves por el lado de inclusión de que la mujer es africana, que la mujer africana le gana a la diosa caucásica, pues bueno, en ese caso el único personaje no blanco de esta historia. Oh, sí. ¿Y lo? Oh, sí. No, pero sí, Jubilee que es asiática, sí es cierto. Exacto. Digo, nunca la dibujan como tal, pero sí es cierto. Inclusión. Tenía que ganar a alguien de una etnia. Inclusión. Nada más tienes dos. Pero dice Lucas Arthur, Tormenta no es como una diosa del clima o algo así. No, se le considera, así le dicen, pero no es una diosa. Como tal. Tierra, nada más. Uh-huh. El problema es que Wonder Woman se agarra madrazos con dioses. De hecho, la pelea debe haber sido Wonder Woman Thor. Uh-huh. Si no querían poner a Thor con. Sí, pero no querían poner a Thor con Superman. Mira, aquí dice. No, Capitana Marvel no era famosa en los 90. Eran los no, ni siquiera era Capitana Marvel, era Warbeard o Binary, no me acuerdo cuál era de las dos. No, era Binary. Era Binary. No, era Warbeard, porque ya estaba los de gusto. Todavía Titania. No. No, Bruce Lee es del 98. Titania. Titania. Este es del 98, ¿no? No, del 96. 95. Ah, yo estaba con los Star Jammers, con Binary. Sí, sí, es cierto. Era Binary. Era Binary porque cuando empieza la etapa de Bruce Lee es cuando cambia otra vez a Warbeard. Mónica, la Capitana Marvel, Mónica Rambeau, no. Tampoco, o sea, no, al nivel de poder no. En popularidad creo que no le iban a menos, en popularidad menos. Era Fotón, pues lo dije, en ese tiempo, ¿no? Sí, Fotón. Le hubiera puesto a Titania, a Rock. Contra Rock sí hubiese sido una buena pelea. Igual hubiese perdido y no nos hubiese enojado tanto, porque como es una mujer blanca, ahí sí nos hubiese enojado. Claro, sureña además. Sureña además. Bueno, de hecho, sí, es mexicana, Rose. Sí, ella votó por Trump. No es que anda con Magneto. Anda con Magneto. Les gustan los viejitos racistas. Tiene sentido que sea ella la que esté buscando la cura. Claro, Rose, sureña. A huevo. Vamos a erradicar a los mutantes. Hasta ahorita la capté, güey. Sí, es cierto. Ay, güey. Entonces, ¿cómo queda aquí, pues? No, barrió el piso con la pobre Sue. Nada más que entrar el amor al quite. Wonder Woman ganó esta batalla. Y ya, la última pelea: Batman versus el Capitán América. Gana Batman. Y gana de una forma bien pinche. Así bien es. Tramposa, güey. Bien tramposa. Como es Batman sí, es una persona sin honor, tramposa. Sin honor. Híjole, y ahí les voy a decir que a mí sí hubiese gustado que ganara bien Batman. A él sí, a Capitán América sí le podría ganar Batman. ¿Sí? Pero el Capitán América nada más está en el pico de la humanidad, no es un superhumano. Yo creo que puede, es que mira, en tres veces se han enfrentado en los cómics, ¿no? Esta, la de su crossover con John Byrne, ¿no? Que sí de repente como que hacen unas fintas. Y dice, no, vamos a quedar en empates, güey, no hay pedo. Y JLA contra Avengers que dicen, no, es que, mira, fíjate la situación, sí, nos están manipulando, güey, vamos a buscar quién está detrás de esto, güey, y no pelean, güey. O sea, no sé por qué rehusar esto, porque sí podrían hacer una gran batalla ya es establecida, porque, o sea, Batman es quizá el potencial máximo de esfuerzo en un hombre, y el suero mejorado del Capitán América podría hacer algo parejo, porque aparte en habilidades, sí están parejos. Mira, yo solo voy a decir algo en favor del Capitán América. Al Capitán América nunca le han robado sus planes para inutilizar a su equipo. El Capitán América, no ha hecho planes para... No los necesita. Se le puede plantar a Thanos, güey, aunque Thanos le dé una putiza, pero se le puede plantar así. En serio, la marca de los Vengadores, ¿cómo estaba devaluada en los 90, verdad? Pero sí. Cañón, güey. No era nada. Los Vengadores nomás fueron relativamente populares en los 60 y los 70. Y ahorita con Robert Downey Jr. Creo que fue lo mejor que le puede haber pasado a los Vengadores, Robert Downey Jr. Sí, porque la neta. Sí, porque su momento más alto de los 80 al 2010. Fueron los Ultimates, y tampoco es como que digas, wow, cómo estuvieron. No, y es una lástima, pero... porque realmente sí es el símil de la Liga de la Justicia, cuando Liga de la Justicia, por ejemplo, tuvo su etapa. Mira, Morrison, ¿no? No, pero los Vengadores, ¿no?, de Bendy son del 2004, 2005, es previo. Sí, digo, pero tampoco fueron así que digas, wow, qué bruto. No, pero una cosa es que entre comiqueros, sí. Yo los amo, amo esa etapa, pero también era que Marvel tuvo que sacar a Spider-Man y a los X-Men para que los Vengadores pudieran brillar. O sea, mandó a los X-Men a su propio rinconcito, mandó a Spider-Man a su propio rinconcito, mandó a todo lo galáctico a su rincón con Anilus, y ya solo así pudo ser a los Vengadores los más relevantes en el universo Marvel. Es que imagínate si en DC tienes a los siete grandes, güey. O sea, las siete figuras más importantes de DC, y en los Vengadores tienes a Jack of Hearts, ¿no? O tienes a Ant-Man, ¿no? Que aparte era ni siquiera era Hank Pym, ¿no? O sea, tienes ese tipo de personajes que realmente no tenían relevancia. ¿Por qué no poner a Wolverine y por qué no poner a Spider-Man junto con el Capitán América? O sea, a mí lo de Bendis en su momento genial, ¿no? Y a mí me gusta mucho la etapa. No, y las etapas, por ejemplo, de los 80s y de los 90s de los Vengadores son una vasca, güey. O sea, Bob Harras deshizo a los Vengadores. O sea, si de por sí estaban devaluados, ¿eh? De repente como que agarraron cierto piquito con Acts of Vengeance y bajan de nuevo con Bob Harras, porque sí, Bob Harras empieza a hacer una serie de experimentos, lo de... ¿Cómo se llama? Cuando sale Kang y cuando sale el tipo este... The Crossing. Híjole. El The Crossing es el... No, yo acabo de releer la dinastía de Kang y ¡qué aburrida es! ¿Qué? Dinastía de Kang. El final de la etapa de Busiek. Sí. Ya no supo cómo acabarla. No, y se nota que le han de haber dicho, métele un poco de poncha a tu historia porque ya estaban empezando a publicar los Ultimate. No, es una cosa espantosa. ¿No doblegan a la humanidad este Kang, güey? ¿O era Marcus? Ya no me acuerdo. Oye, enano, lee esto. ¿Qué pasó? Por favor, lee este. Ya acabe, el tío Juego ya está quedando dormido. No te burles de los viejitos. No te burles de los viejitos. Algún día tendrás tu edad. Algún día te dolerá la próstata, la espalda. Tendrás artritis reumatoide. Algún día cuando llegues, pero a bueno, trabajo, sí, te alegrarás de que llegues a un lugar donde te pare. Tengan sillas con respaldo lumbar. Asco, no manches. Bueno, pero aquí, sí, ¿quién gana? ¿Estás de acuerdo en que gana Batman o el Cap? Sí, Batman. Batman debió haber ganado, pero Batman. No de la forma en que ganó. Sí, pero no de la forma en que ganó. El Cap debió ganar. Fíjate, pero que ya sabes, el capitán. Tres, capitán. Tú, Carlos, rompes el empate. Pues aquí yo me inclino por la cuestión de lo táctico que ha sido Batman en los noventas, por lo menos. Entonces, empate. ¿Cuál táctico? ¿Cuál táctico, Carlos? Oigan, que robaban sus planes. Pero ¿vieron cómo Carlos se cuidó de no decir yo me inclino por Batman? Pues ya sabe cómo son. Fue muy cuidadoso de no decir yo me inclino. Sí, ahorita iba a salir al cubriado. Lo pensó tremendamente. Sí, yo sé que lo pensó, pero... Sí, le salió bien. La bajó bien. Esta es la así como Batman ya tenía mi plan para hablar. Oye, pero también ganes. Lo de los planes todavía no sale, eso sale hasta la etapa de Wade, que es después de Morrison, que es después de esto. Sí, bastante. O sea, la idea de que Batman tiene planes para matar a sus amigos es posterior a esto. Aquí todavía no cae en ese cliché. No, de hecho venía regresando venía como tú decías de Troika y venía de Nightfall. O sea, Nightfall, sí, porque es el traje negro, de hecho. Sí. Sí, aquí todavía no cae en el... Que la primera vez que lo utilizan es en Torre de Babel, que está muy padre, que los impactó porque era la primera vez. Ya después Batman se aparece en una fiesta y dice, tengo planes para matarlos a todos ustedes. Voy a ser un robot que me vea feo a todos y se me sale de las manos. Cálmate, güey. Pues eso hizo. Sí, hizo por eso. Digamos, tienes envidia a Batman. Ya mejor prosigamos con la siguiente batalla, güey. Ya, no, esa fue la última. Bajos a dormir las últimas tres. No, dormí las últimas tres. No, güey, pero... A ver, miren. ¿Le estás dando la razón a Gaider, Valentín? Pues la cuestión es que por votos, incluso los relojes por votos así en general, sí, güey. por votos así de manera real, ya en hablando de la historia, gana Marvel. O sea, Marvel recibió más votos para ganar, pero creo que no, en los cómics no recuerdo si lo establecen tal cual, ¿no? Gana este universo porque pues sucede el amalgam, ¿no? Entonces, ahí en, así que en la historia no le dan el trofeo de ganador a todo el universo, ¿no? ¿Te acuerdas cómo termina, Carlos? O sea, de repente Batman y Captain America se abstraen de toda esta locura que está pasando con Access y están enfrente de los dos gigantes estos que representan a Marvel y a DC. Entonces, cada uno ve en el otro los orígenes, el origen de Batman y el origen de Capitán América, ¿no? Entonces dicen, ah, está chido tu universo, lo hiciste bien. Pero pues sí gana DC, ¿no? No gana DC. No, lo que pasa es que cuando pierde el Capitán América, él dice, oh no, perdí y he condenado un universo por haber perdido, que es una estupidez porque me iba ganando su universo. No sé por qué. Probablemente le metieron ese pedo, güey. Y probablemente le metieran ese diálogo para que no quedara tan obvio que ganó un universo. Es que me imagino que no pensaron que iba a quedar tan marcada la victoria de un lado. Exacto. No, y para remarcar el espíritu noble del Capitán América antes de los Ultimates. Bueno, ¿y aquí cómo quedamos? Ganó DC para nosotros, ¿no? para nosotros, sí. A ver, vamos a dejar aquí, yo los anoté, a ver. ¿Quién iba llevando la acción? Sí, ganó de ese. 5, 6, sí. Debe haber ganado Logan, debe haber ganado Wonder Woman. 6 contra 2, ¿no? Y 2 sí. Empate. No, pero ojalá, es que 2, 4. A ver, ojalá estuviera un contador, Carlos, con nosotros para que hubiera llevado la... A ver, por eso, ahí va, mira. Gana DC con nosotros porque ganó Aquaman, va 1. Flash, Robin, Superman, Lobo y Wonder Woman, 6. 6. Y de Marvel nada más ganó Elektra, Silver Surfer, no. Thor. Elektra fue empate. Y Spider-Man. No, pero Elektra fue empate. Elektra no, fue empate. Ganó Elektra. No, Elektra ganó. Ganó Elektra. No, pero aún así, güey. Pero fue empate porque fue 3 contra 3, no estamos de acuerdo, entonces no, se elimina. Pero quiere estar arriba que ganaba en este chat. No, Tomo sigue ganando DC. Sigue ganando DC, sí. Sí, o sea, aunque gane... Paliza escandalosa, güey. O sea, para nosotros los ganó. Por los dos empates, güey. Esos son personajes más icónicos. Sí, exacto. No, y aparte, sobre todo, mejor establecidos y con mayor rango de poder. No, y como decía Vale al inicio, es que en esa época Marvel todavía no cimentaba a sus personajes icónicos. O sea, todavía no empezaba a hacer lo que DC hace desde los 70, que es crear personajes legados. Entonces, no había esa iconicidad. Ahorita ya tenemos como 15 Wolverines, 2 Hawkeyes, 4 Capitanes Marvel. Pues ya tenemos lo que son los personajes icónicos de Marvel, ¿no? Wolverine, Spider-Man, Capitán Marvel, Thor. Aparte, las películas han ayudado un chorro. Ya todo el mundo sabe quién es Iron Man. Ya saben quién es Hulk. Han construido personajes que antes no eran nada, güey. Iron Man era nada, güey. Y de todas formas, fíjense, o sea, dado el éxito que tienen hoy en día, si se vuelve a dar un enfrentamiento por votos, va a volver a ganar Marvel por la cuestión del éxito la del universo y todo cinematográfico. Sí. Bendito Snyder. Pero en objetividad, DC tiene personajes más poderosos. El nivel de poder de DC siempre es más alto. No, y aparte, por ejemplo, nos preguntan: John Avengers versus Jóvenes Titanes. Te cambio Jóvenes Titanes por Young Justice. Son los mismos. Son los Jóvenes Titanes del 2004. Entonces, Young Justice. No. Young Avengers versión 2004, o sea, los primeros. Y Jóvenes Titanes versión 2004 también. Contra Jóvenes Titanes, ¿no? Así. La versión 2004 de los Jóvenes Titanes son las de Young Justice, mezclado con los Titanes originales. Ganan los Titanes. O sea, tienes a Superboy. Superboy barre el piso con todos los Young Avengers. Y Wonder Girl. ¡Avengers no! ¡Vengadores! ¡Dilo en español! ¡No! ¡Los Vengatas! ¿A quién tienes del lado de Young Avengers para que le dé pelea? Iron Lad. Nada más. Hulking. ¿Tienes al hechicero? Tienes al hechicero. Al hechicero. Y a ese otro que se parece como Iron Man. Y a la de las flechitas. A los hijos de Wanda, a las flechitas, al negro. Se repite el problema de Flash y Quicksilver con Speedy y Kid Flash. O sea, Kid Flash es mucho más veloz. Puede hacer muchas más cosas que Speedy. Porque Speedy es fuerte. Superboy contra Hawking. Superboy con el Ken. Esa estaría más equilibrada. Ya no tiene la telequinesis táctil, ya tiene super fuerza como Dios manda. Oh, imagínate un Robin contra Patriot, no, nada que ver. Ahí sí le parte su madre Robin. De hecho, tendría que ser Robin contra Hawkeye, ¿no? Contra esta. Sí, contra Kate Bishop. Kate Bishop. O la Artemisa contra Kate Bishop. Más bien, tiene más sentido. Bueno, sí, no, Patriot contra Robin no estaría mal, son los dos líderes. Sí. Luis Juárez da en el clavo, güey. Dice, pero más poder no quiere decir mejores personajes. Tienes toda la. Pero razón. También son mejores personajes, Luis Juárez. Sorry, soy muy fan de los Young Avengers, pero no pueden competir con lo icónico que son los Titanes. Te estás yendo por la tangente. Pon otra vez el comentario, Gamer. ¿Cuál tangente? Los titanes de Jones son de los grupos de titanes más icónicos que hay. No lo dudo, están los de no Wolfman lo y están los no, de Jones. No me entonces, ¿qué me peleas? No me grites. No, porque lo despiertas. No, de hecho, los icónicos son los Titans. Estos son Justice, pero realmente Young Justice por sí mismo nos hacen. No, pero es que pidió a los titanes. Por eso, dijo los Titanes 2004, que son los sí. Titanes por John Jones, que son los de Jones. Los de Jones, okay. Y los John Avengers. Los de Jones, no son los de Mark, ni los y de... los John Avengers, yo amo mucho la etapa original de los John Avengers, pero después de esa etapa no han brillado mucho. Tuvieron ahí una poquita con la versión de Marvel. Pero Gillen no lo hace. Ajá. Ajá, que la de Gillen tuvo ahí un segundo aire, pero no se compara con el tiempo que duraron los Titanes de John. No, fue una corrida de 12 sí. números. ¿Cómo vas a comparar? Sí, la original. Y luego la de Gillen. Exacto. ¿Cómo, y cómo los han tenido. Sí, después de su corrida original, lo mejor que tuvieron fue con sus crossovers con Bruna Weiss. No, y con Gillen, la etapa de Gillen con esta Chávez y Marvel Boy. O sea, y no los vas a comparar con los Titanes, que siguen siendo el equipo adolescente de DC. Exacto. Es que realmente no tienen un equipo, o sea, Marvel nunca ha tenido un equipo adolescente, y el que más o menos en su momento lo fue y nunca lo esperaron fue a los ¿Qué ¿no? cosas? ¿Qué cosas que nunca ha tenido un equipo adolescente tan fuerte? Sí ha tenido. Y sea la primera película que vamos a tener mucho antes que la de los Titanes. Espérame, y la de los Titanes, sí. Espérame, lo que pasa es que Marvel tiene un equipo adolescente para cada generación. O sea, en los 90 tuvo a los New Warriors, en los 2000 tuvo a los Young Avengers, y en los 2010 tuvo a los Champions. Eso es lo que tiene Marvel. Ellos cambian, ellos no tienen una franquicia para eso, sino se crean una cada determinado tiempo. En cambio, en DC, el equipo adolescente son los Titanes, ya sea la versión de los 80 de Wolfman, la versión de los 90 que nadie le gusta, pero a mí sí. De los Titanes de los 90. Ah, la cosa esa, no, sí está fea. Afortunadamente sí la cancelaron. Gusta, a mí sí me gusta. Y lanzaron John Justice, que John Justice. No, lanzaron John Justice a la par del final de esa, la cancelan y es que lanzan los nuevos Titanes. Sí, no, dijiste la cancela. No. La cancela, dijiste que la cancelaron para hacer John Justice. Sí, más o menos. No. Sale no. John Justice sale al final de esa etapa de Titanes. Y cuando ven que tiene más popularidad John Justice, cancelan ambas, hacen Graduation Day y relanzan los Titanes. Uh-huh. No, pero esos son los Titanes de los 2000. Por eso, exactamente. Tú dijiste los Titanes de los 90. Por eso, esos son los que cancelan para hacer. Los Titanes de los 90 es todos estos con. Ya los, todos grandecitos y está Arsenal y. Los Titanes de los 90. No, los Titanes de los 90 era una cosa bastante horrible que hacía Dan Jorgens con personajes que nadie recuerda. Sí, es cierto. Los Teen Titans de los 90. Sí, yo estoy hablando de los Titanes de los 90, que ese es después de la Jorgens. Sí, cuando la cancelan. Tampoco a los Titans los quieren mucho, ¿eh? Yo a mí sí me gusta mucho el tape, creo que en México tuvo más fama, pero tampoco es como que los quieran mucho. Esos también los cancelan para meter a John Joseph dentro de la franquicia de Titanes. Ponte el otro comentario que no es el que le echa al enano, por favor, el que tenías anteriormente. ¿Cuál de todos? El que mencionaba que Marvel es el mejor personaje y no sé qué tanto. Yo aquí nada más lo que les quiero decir es que no sean ingratos, güey. Traemos a los fans de la covacha de un lado para otro, güey. Todos los de la página de Facebook creen que somos pro Marvel, güey. Ajá. Ahorita todos creen que somos pro DC, güey. No te claves en eso. Somos fans de buenos. Somos pro Image. Somos pro Todd McFarlane. No, mira, Humberto, somos fan de etapas específicas. O sea, bueno, para empezar, somos chingos de cobachos y cada quien le gusta más unas cosas que a otras. No, pero los que importan son los seis que están aquí en la mesa. Nada más traen el carajo. Por ejemplo, a Gámez le gusta mucho el Hombre Araña, a Juanjo le gusta mucho Linterna Verde, el Carl Reiner, al enano lo que le gusta es el sadomasoquismo, y así, o sea, cada quien tiene sus gustos distintos, sus filias. Sí. Yo, por ejemplo, la verdad, me gusta más Marvel. Yo también soy fan Marvel. Yo soy más fan de Marvel también. Pero eso no quita que me guste DC Comics. O sea, no, y que no quita. No quita que aceptes que tienen más etapas interesantes porque tienen más tiempo. Los personajes de DC ya van para 100 años. Sí, aparte no sean pubertos. Aparte no sean pubertos, o sea, no es me gusta uno y yo de otro. O sea, por favor. Todo agresivo también. No. Es que así lo están haciendo, o sea, no son por Marvel y todo lo que hace DC. Es que esos son los mejores argumentos para que ahora sí le pongan atención. Es que hay que entender que llegas a leer cómics en diferentes etapas de tu vida, y en diferentes etapas de tu vida vas agarrando lo mejor de cada una de ellas. Vas, y conforme vas descubriendo etapas, te vas haciendo fan de tal o cual personaje. O sea, por ejemplo, si hablamos de equipos adolescentes, para mí mi favorito es Runaways. Es mi equipo favorito. Pero no voy a decir es el mejor equipo, porque nada más tuvo dos volúmenes interesantes. Más o menos, porque el volumen 2. No, el primero es de Valentina Valentín ahí. Mira nada más. ¿Cuáles son? Vale, no los vi. El primer volumen. El primer volumen es precioso, es precioso. De hecho, esto es toda la línea original, incluso los de Terry Moore con Humberto Ramos, que por alguna razón lamentablemente chafearon. Pero estoy de acuerdo con el por Ramos. Los crossovers que tuvieron los Runaways con los Young Avengers están chidos. El último volumen de Runaways que escribe Rainbow Rowell está poca madre y está al nivel de lo que hizo Brian K. Vaughan. Mira, yo me enteré de que a Víctor Mancha lo volvieron un drogadicto y ya no quería saber nada de los Runaways. O sea, el mexicano se volvió drogadicto, claro. El mexicano hijo del malo, güey. Chécalo, fuera de broma, fueron como 75, 80 números. Acaba de concluir apenas el año pasado. Son muy buena serie, muy, muy buena serie. Y desde Brian K. Vaughan no manejaban tan bien los personajes. Súper. Yo creí que habían dejado morir la franquicia, fíjate. No, lamentablemente está, o sea, sí está como en un rinconcito, como dice Leonardo, está un poquito olvidada, ya no es mainstream. No, ya es, no, ahorita son Champions y Academy. Y menos por hacer en un lugar. Ajá. Oye, vale, ¿cuál es este equipo que dice Julián Ramírez? Marvel tiene recientemente a su equipo juvenil, Copito de Nieve, Espacio Seguro y demás adefesios como Gas de Internet y La Gorda con Mochila de Dora. Supongo que se refiere a los New Warriors que no han salido todavía. Nada que no han salido que... porque lo rediseñaron. Fue un equipo que definitivamente estaba para molestar a los lectores que se ofenden por cualquier cosita que huela un poquito de inclusión. A los fans de acero. Y cayó justamente, lo anunciaron un poco antes de que empezara la pandemia, el encierro y ese desmadre. Entonces, entre que Marvel canceló chingos de cosas, y yo creo que también sí sintieron que hubo mucho backlash en contra de esta nueva versión de los nuevos guerreros, y todavía no salen, no los hemos visto todavía. No, y además puede ser que hayan empezado ya a trabajar desde el MCU, les hayan dicho, ya vamos por los Young Avengers, prepárense. Entonces me imagino que han de estar viendo cómo le entran. Es Dumbo, el mejor Runaway. Pero ¿por qué estamos hablando de los Young Avengers si son de después de 2004, güey? Porque estamos hablando de personajes de personajes adolescentes, compadre, y Runaways es del 2004. También, nunca vamos a poder hablar de Runaways por eso. Menos ahora que el Vale nos puso como se hablaba en los 90, ya con eso nos fregó. Yo les decía, vamos avanzando un año cada año, y ya nos podía tocar en 2005. Podríamos hablar del primer tono de Runaways, pero ya no. Ese eslogan no es mío, es de Gámez, y a mí se me hace muy divertido. Ande. Es mi eslogan, pero lo estás cortando, Vale, como vil editor de editorial. Hay dos razones para eso. Sus huevos. ¿Te los puedo decir en público o te los puedo decir en privado? Ay, vámonos, ya quieren irse al privado. Niños, va a haber regaño. El episodio de la revelación. César, por favor, tú quédate. Va a haber regaño. Eso sonó así como que a Spider Games vamos a la cocina. Yo pensé que había sonado como que al cuarto, pero bueno, cada quien. El primer volumen de Runaways es del 2003. Siéntanse viejos. La familia Peluche, güey. No manches. Yo tengo 5 años sintiéndome viejo, Valentín. Enano, tú escribes como de 5 años, es diferente. Oye, pero es cierto, eso es cierto. Bueno. Ya terminamos Marvel contra DC porque llevamos 2 horas y media. Ya, vamos a acabar. Wow. Luego se hablará de Amalgam y se hablará. Oye, por cierto, yo sé que estaba por ahí el plan de hablar de Justice vs. Avengers, pero ahí sí apliqué un. No, de esto quiero hablar yo, y es que ya tenemos el plan de en marzo dedicarle algunos programas a George Pérez. Si sale un hombre con un algo ofensivo, échenle la culpa al enano. Y en Ñuñonautas vamos a hablar justamente de Justice League vs. Avengers, de Kurt Busiek y George Pérez, pues para que estén ahí al pendiente de ese chiste. Haciendo un pequeño paréntesis y aprovechando el espacio, ¿sí vieron las fotos de George Pérez visitando DC Comics con Jim Lee? Oye, ¿qué ha acabado? Se ve Wolfman, ¿eh? Sí. Pues sí. Sí, pues es más viejo, ¿cuántos años tiene, güey? Sí, es más viejo que Pérez. Y aparte Pérez no se ve tan viejo por el peinado que tiene. No se ve mal Pérez, a pesar de que ya debe estar empezando a pesar de lo que está pasando. Primeros síntomas de la enfermedad, no se ve mal, el que se ve acabado es Pérez. Oigan, entonces Wallman tiene 75 años ya. Digo, Wallman, perdón. ¿Pérez cuántos tiene? 67. Tampoco es ligeramente más joven. Oigan, entonces nosotros no vamos a hablar de George Pérez aquí porque habíamos quedado. La tapa de Avengers de Kurt Busiek. Y JLA. O sea, vamos a hablar de Kurt Busiek y Pérez. Avengers y JLA Avengers. Sí, también la pueden meter como parte de la etapa. Uh-huh. Sí, nada más. Se va a llamar Los Vengadores de Pérez o Vengando a George Los Pérez. Los Vengadores de Pérez. Vengando a George Pérez. Muy bien, muy Vengando a George Pérez. Muy buena idea. Ay, Dios. Vamos cerrando, pues. Ok. Oye, yo hasta ahí le llegó, güey. Es Juanjo dos caras. Hasta ahí le llegó. Qué menso, Bernardo. Qué menso, güey. No se ve así, Bernardo. Se ve más opaco. No, compadre, ya sabemos que en esa compu está fallando. Si se viera así, tendría que ir al doctor, Bernardo. Ay, Dios, vamos cerrando ya. Puntos de contacto y últimos. Ok, bueno, pues últimos comentarios. Yo creo que la época de los 90s para hacer este tipo de, pues, no experimentos, sino de ejercicios de enfrentamiento entre dos grandes empresas fue muy bueno. En la actualidad yo creo que no se podría, dado la cantidad de haters que existen. Y el ejemplo yo creo que somos nosotros. O sea, no nos estamos peleando, no estamos haciendo panchos por ver quién era mejor. Tenemos, yo creo, argumentos que sostienen nuestra decisión, en este caso que ganó DC y no Marvel, me gustó. Y bueno, yo creo que para cada época, ya también como lo dijo el enano, hay un equipo Marvel juvenil, entonces también eso es bueno, ¿no? En cualquiera de las dos compañías. Y bueno, pues a mí ya me encuentran en el Sector Comic MX, ahí estamos, @SectorComicMX, en Facebook, Twitter, Instagram, Blogspot y en el YouTube. Ahí nos vemos. Muchas gracias, Carlos. Vale. Nada, muchas gracias por invitarme para echar el chisme sobre este tipo de cosas en las que nos divertimos bastante y que el enano empieza a sacar todas sus filias. Eso siempre es muy divertido. A mí, recuerden que mañana domingo, los domingos tenemos nuevas covacharlas dedicadas a Peacemaker y ahí estoy yo de metiche. Entonces, los pueden escuchar a través de los canales covachos de costumbre y obviamente versión en audio después. O todos los viernes, hablando de los comiquitos de la semana que se publican en Estados Unidos. Creo que somos los únicos en México que estamos siguiéndolos de esa manera, semana a semana, los cómics nuevos. Deberíamos de también darle un poquito de amor a los mexicanos, pero ya luego hablamos de ese tema. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo estén haciendo la próxima vez que nos veamos. Hasta luego. Muchas gracias, Vale. Gerson. Pues, últimos comentarios. Marvel vs. DC fue un buen experimento mercadológico, que en ese entonces a mí me parecía como wow, ¿no? Me explotaba la cabeza de tan solo pensarlo, ¿no? En la práctica y a través de los años creo que no ha envejecido tan bien que digamos, pero es algo que, aunque a pesar de que parece difícil, me gustaría volverlo a ver bajo las circunstancias en las que están los cómics hoy y bajo las circunstancias que son los personajes también en estos momentos. Pero bueno, a ver qué el destino sucede, ¿no? Yo soy Gerson Obrajero y pues a mí me pueden encontrar en Twitter. Mi username es @tlalocman si quieren hablar de películas, si quieren hablar de series, si quieren hablar de música, si quieren hablar de macramé, de cómics, excepto de política y religión. Y con mucho gusto estamos ahí para atenderles. Y pues muchas gracias por volverme a invitar. Ya no, creo que ya no estoy funeado todavía. Y pues nada, gracias a toda la banda, a Covacha, a Carlos, Valentín, el buen enano, el tío Juanjo y al buen Alejandro por invitarme de nuevo. Muchas gracias. No te preocupes, el único castigo que te vamos a poner es que limpies el cuarto del enano terminando este programa. Oh, Dios. Tráigame el cloro, güey. Enano. Pues la verdad, como decíamos, Juanjo y yo, los crossovers no tienen mucho valor de relectura. Tienen valor por la ñoñez y por los datos que de repente salen de cómo se armaron las bambalinas, cosas así. La mayoría son bastante aburridos. Hay sus excepciones, como los que dice Vale. A mí me gusta mucho el de Silver Surfer con Green Lantern. El más entretenido es Marvel versus DC, porque pues no intentaron hacer nada muy complicado, a pesar de que no, no estoy de acuerdo con algunas, con las victorias de algunas peleas, pero bueno, le dieron al público el chance de votar, siempre es un error, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dan Jurgens no me gusta como dibujante, pero el otro dibujante sí se me hace decente, qué raro que se desapareció del mapa. ¿Y qué más? Nos faltó hablar de Amalgam, yo venía preparado para hablar de Amalgam, ya no nos dio tiempo de tocarlo. El próximo mes. No sé si quiera el público que hablemos de Amalgam, porque todavía tenemos colgando Lo mismo pensé, cabrón. TikTok. Me dije, pinche presumido. Todavía tenemos colgando el tema de los otros universos de los 90. Image, Ultraverse, Milestone. Tenemos colgando el tema. Vamos a saltarnos. No sé si vamos a saltarnos un poco para hablar de George Pérez y sus Vengadores, o si vamos a hacer el programa de Marvel y Heroes Reborn antes del de George Pérez. No me acuerdo. Pero todavía tenemos muchos temas por ahí en el tintero. No sé si ya en uno específicamente de Amalgam. No creo que podamos meter Amalgam junto al Ultraverso y Image y todo en uno solo. No creo que nos dé. Darklaw quiere hablar de Amalgam, güey. Ah, uno solo para Amalgam, pues sí, uno solo para Amalgam. Podría funcionar, güey. Digo, para que nos presuma Darklaw que tiene los 24 títulos de Amalgam. Qué bonito. Eso es lo que quiere hacer. Nos lo quiere presumir. Los 24 nos los vamos a... Las dos solas, la primera y la segunda. Pues bueno, ahí pidan y lo hacemos. Digo, que ya ven que por cómic no falta. Nosotros encontramos la forma de meter a la plática el pene. Yo soy el enano. Y hablando, ahorita que Vale mencionó que ya estamos viejos y que 20 años, hablando de eso, grabé un podcast con el buen Alejandro, donde hablamos del 2002, que estamos cumpliendo 20 años del 2002. Hay personas que nacieron en ese año, como Sally Smith, que ustedes la conocerán por Stranger Things, o por el video en el que bulean a Jack Gyllenhaal de Taylor Swift, es la pelirrojita, nació en el 2002 esa niña, para que se sientan viejos. Ese podcast sale no esta semana, sale la siguiente, este lunes sale la primera reseña de Ultimate Six en mi podcast Reseñas Enanas, ahí me pueden encontrar también en Opiniones Enanas, en Twitter y en Instagram. Ya me pueden encontrar otra vez en el Facebook de La Covacha, porque ya me levanté en el Vine de 30 días, no sé cuánto dure, me van a volver a banear 30 días. No, pero no fue ban, fue un regalo navideño, acuérdate. Ah, sí, el regalo navideño del Vale, sí, es cierto. Tus vacaciones, güey. Mis vacaciones, ahí cuando junten otra vez dinero para que me quiten un mes, me quitarán otro mes, pero por lo pronto ahí voy a estar. Muchas gracias, enano. Juanjo. Bueno, pues gracias por haberme invitado a este programa de Marvel vs. DC. Les digo, no se claven mucho en cuál es mejor y que yo soy fan de Marvel de corazón y yo soy bla, bla, bla. No. Disfruten etapas, disfruten escritores y disfruten diferentes runs y aprendan a tomársela ligerita. Esto es para tener un hobby, para divertirse, no para clavarse y para denostar a tal o cual. ¿Qué? ¿No hacían puberta? ¿Qué? Exactamente. Y bueno, pues a mí me encuentran en mi Insta, jj-burciaga, en donde eventualmente van a encontrar fotos de las figuras de la colección del club. ¿Sale? Estamos por ahí pendientes. La última figura que reseñamos fue la de le tomamos fotos. Fue el Iron Man del traje del videojuego de Marvel vs. Capcom. Es una chulada, una genialidad esa figura. Se las recomiendo. El traje modular. Que si me preguntas, ahí Hasbro se vio muy codo y debió haberle incluido el arma, la bazooka esta gigante. Pero el Proton Cannon. Muchas gracias, Juanjo. Gracias, muchachos. Pues yo soy Spider Games. Hay que recordar sus viejos conceptos de los 90 y nos vamos a ver con Amalgam y todo eso. Recuerden seguir los programas de La Covacha. Lunes de Covacha Anime, martes de Ñoñoticias, donde el buen Gerson por fin fue reconocido como que tenía razón. Los miércoles de la Covacharla, están con el libro de Boba Fett. Este jueves toca la Covacha en vivo, porque se turnan cada 15 días con Ñoñonautas. Viernes de los cómics de la semana, los sábados de Covachando, ya se la saben, el próximo tema, todavía no sé qué es. No sabemos, creo que es el deportivo, ¿no, Juanjo? El que parece, sí, parece que sí, pero no lo sabemos aún. Quizás sea no una sabemos. Caja misteriosa. Así es, vamos a poner la caja otra vez. Y el domingo la covacharla de Peacemaker. Recuerden seguir a la covacha. Tenemos en todas las redes sociales que hay. Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, el Discord, que ahí sigue que no le damos amor, el TikTok, donde vamos a empezar los, pasar los clips más graciosos de este programa si alguien descubre cómo hacerlo. Bueno, eso sería todo por esta emisión de Covachando. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí comentando con nosotros. Y yo sé que mi hijo se escucha, pero pues, gajes del oficio. ¿Qué se le va a hacer? Muchas gracias a todos. A Vale, a Carlos, Juanjo, a Elano Sensual, a Gerson. Nos vemos el próximo Covachando, donde estaremos hablando del tema de boda, como si fueran los noventas. Hasta la próxima. Ah, tenemos cortinilla nueva de salida. Sí me la puso, Vale. No. Vamos a ver. No me la pusiste, Vale. Todos la tienen menos yo. Sigue hablando, ahorita la ponemos. Sigue hablando. Gámez, no te puse atención. ¿Dijiste de qué va a tratar el programa que viene? Caja misteriosa, no sabemos. Caja misteriosa, madre. Otra vez Dragon Ball. Otra vez van a ver Dragon Ball, ¿verdad? Dragon Ball. Otra vez. Bueno, sí, ya para acabar Dragon Ball y poder pasar a Naruto. Ay, yo no me puse a decir esas cosas bonitas de uy, sí, que no se peleen por Marvel y DC y que la chingada. ¡Peléense! ¡Saquen navajazos! Y me arrepiento un poco de no haber podido decir nada de eso. Pero bueno, ya se está subiendo el outro, entonces nomás estoy haciendo el tiempo para que lo puedas poner. Ya está. No, rompan relaciones con todos los que sean fans de la película de Zack Snyder. Muy bien, sí, muchas gracias. Ya lo tenemos ahora sí. A ver si nos vamos a despedir. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Estamos en contacto. Bye.